Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. Los estudiantes porteños ratifican la toma de los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes que desde hace cerca de un mes toman colegios porteños en rechazo a la reforma curricular inconsulta en Capital Federal aseguran que serán recibidos esta tarde por el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Serán 5 los alumnos que se reunirán con el titular de la cartera educativa porteña, encuentro en el que van a pedir que se les garantice ser partícipes en cambios en materias y también en eventuales cambios en materia de titulación. Así lo confirmó a Radio Nacional Camila, alumna del colegio Fernando Fader del barrio de Flores. Educación se consiguió por medio de una auditoría de jóvenes, en defensa de los jóvenes, una reunión con Esteban Bullrich. Va a ser, lamentablemente, con pocos representantes, vamos a ser 5, los vamos a dividir por área, va a ir un representante por área, pero bueno, lo bueno del día de hoy es que se consiguió finalmente una reunión con el ministro. Estos últimos días se estuvo hablando de levantar o no las tomas. Lo que más discutió fue el tema de no levantarlas porque no se consiguió concretamente lo que veníamos buscando, así que el día de hoy es bastante definitivo en ese sentido. Recordemos que los estudiantes se van a concentrar a la hora 14 frente al Palacio Pizurno para marchar al Ministerio de Educación de la ciudad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los trabajadores del Sarmiento anticiparon que el paro es por tiempo indeterminado. El delegado Gustavo Sumo aseguró que la medida de fuerza fue votada en asamblea por 24 horas, pero la interrupción del servicio se puede extender. Negó que el plan de lucha sea sorpresivo debido a que los empleados avisaron a la empresa tras el despido de uno de sus compañeros, que fue responsabilizado por el descarrilamiento de una formación en Castelar. En Chaco, empresarios forestales acuerdan desarrollar proyectos para recuperar la actividad industrial. El gobernador y forestales avanzaron en el desarrollo de varios temas ligados al sector. Ana Cura, presidenta de la Asociación de Productores Forestales de Los Frentones, se refirió al encuentro. El tema del carbón, el tema de la madera, del tanino, la falta de rentabilidad, la falta de comercialización que en este momento está parado el sector. Y trajimos otro punto que es buscando algo económico, que es la salida que estamos buscando en este momento, ya que el sector está paralizado. No es fácil llevarnos nada concreto en este momento porque sabemos de que esto tiene varios inconvenientes. El tema de que el carbón estuvo mucho tiempo paralizado, le están buscando la salida, que una de las salidas es la exportación. No es a corto plazo, pero bueno, no seamos pesimistas en esto. Y el tema de la madera es buscando también un aumento en la madera, ya que están con unos precios bastante desactualizados de hace un año y medio atrás y en este momento no es rentable. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad del 77%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Los argentinos debemos saber que Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía con ustedes, acompañándolos con noticias, con cositas que van apareciendo. Entre esas cositas que van apareciendo está la señora Cintia Ottaviano. ¿Cómo cosita, le va, Ottaviano? Cosita, ¿qué haces, cosita? Sí, bien, sobre, ¿y vos? Sobre todo teniendo en cuenta la transparencia que trajo, no, en el día de hoy, digamos. No está, que de esa manera no tengo ninguna transparencia. Ya me, sí, me torturaron desde que entré a esta emisora. Muy buenos días a todos. Vamos a eludir lo que usted acaba de decir, con un poquito de frío esta mañana, pero muy bien. No, perdón, que nos reímos mucho entre nosotros, también hay que decirlo, digamos. Un pues, tenemos no ahí una lógica, está colorada, además, se puso colorada, además. Es un vestido azul cielo. Es un, gracias, vestido azul, Clara, cielo. Con muy el bien azul de la bandera. Hola, no, Clara, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Me parece muy bien que salga en defensa de la compañera. Sí, sí. Además, todo le queda lindo a mi compañero Tavia. Eso no cabe, no, cabe ninguna France, duda, no cabe ninguna duda. Es solamente... sabe mucho de moda, dice que es azul France. Para mí es azul, sí, argentina. Ahí va, sí, azul argentina también. Y me han dicho que estoy muy elegante, las está chicas. Está muy elegante. Así, ah, bolillo a los varones. Porque además los viernes te toca, son días festivos, digamos, en términos... Me pasa a buscar novio. Entonces, cuando me pasa a buscar novio, yo me visto un poquitito, para mantener ahí encendida la cosa. Me encanta eso, novio viene a Zaguán. Sí. Madre tira un poco de sal en el zaguán para que no apreten ahí y se vayan a otro lugar. Pero tenemos desarrolladas muchas técnicas con novio. Exactamente, claro. Y esquivan, esquivan. Bueno, me alegro verla de esa manera, todavía no me quiero profundamente de verla de esa manera. Yo me voy a quedar sentadita acá. Sí, me parece toda muy la bien. Jornada. Me parece muy bien. Se empieza a ver. Bueno, ¿cómo anda usted, Clarely? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bueno, muy contenta, palpitando el fin de semana. Les queda una semana conmigo y ya después vuelve Ojitos de Miel, así sí. que ya va a pasar, chicos, son 5 días más, ¿eh? Ya sí. va a pasar. Ah, pero nos queda toda una semana. Claro, les quedan 5 días, sí, sí, sí. Bueno, contenta, esperando el fin de semana para trabajar sábado y domingo completo en la radio pública. Me parece muy bien, lo voy a saludar a alguien que está compartiendo con nosotros el espacio, aunque en silencio hay que decirlo, observando, oteando el horizonte, señor Carlos Ulanowski. Hola Lucho, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo andas, Ula? ¿Bien? Bien, acá encantado leyendo la revista La Garganta Poderosa. Te veo, gracias que la dejaron reciente, ¿no? Está calentita, calentita. Sí, uno de los compañeros que realizan la revista la dejó. Sí. Y está bueno que ese es uno. Hace la Lucho. Es uno de los compañeros, porque ellos, viste, que no firman, no quieren aparecer, no quieren decir yo soy tal de La Garganta. No, dicen esto es de, bueno, el colectivo Garganta Poderosa, bueno, no sé, cosas por el estilo. Y aprovecho que está el señor Brienza presente para contarle que ayer un joven, que no me acuerdo ahora cómo se llama, me dejó una revista que es muy buena, que se llama Cítrica, y que es una revista hecha en cooperativa por ex compañeros, ex trabajadores del diario Crítica. Está buenísima, sí. Cítrica, es una cooperativa de ex trabajadores del diario Crítica que circula en diarios del interior del país. Fíjate que me la han dejado ayer también. Muy buena revista. Está buena, está muy bien. Muy está buena muy bien. Revista. Es una buena Así idea. Así que le deseamos que se desarrollen lo máximo que puedan. Sí. Y sigue habiendo movidas alrededor del tema de la distribución y toda esa historia, Ula, con las revistas. Está en este momento desarrollándose un foro de ese tipo de revistas, me contaba recién el compañero de La Garganta Poderosa, pero con optimismo, dice que están que tienen optimismo en este momento. Me parece muy bien. Están intentando llegar a algún tipo de acuerdo por los conflictos con respecto a la distribución, porque lo que denuncian ellos es que la distribución a través de terceras personas, pero en definitiva estaría manejada pero por no el grupo solo Clarín. Eso, no solo eso, vos que estás en el diario sabés esto, le cobran por los ejemplares atrasados como si fuera un alquiler. Ocuparon determinado espacio, le cobran por eso. Y entonces, por ejemplo, a una revista como Barcelona le están pasando una factura desde principios de año. Con retroactivo, entonces, son los por cambios. Por los ejemplares de devolución. Pero qué absurdo, por favor. Absurdo. Absurdo, absurdo. Realmente. ¿Qué dice, Brisa? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, che, todo en orden. ¿Vos? Me alegro mucho. Bien, tranquilo, cansado. ¿Cansado? Sí. Bueno, es viernes, suele pasar esas cosas, ¿eh? Hoy es el Día Mundial del Huevo, che. Y nos mandaron, no sé, unas cosas que no tienen... A ver qué son. Huevo. Son como huevos. ¿Son huevos posta? No, en serio. Porque no, a ver, son madeleines. Claro, son muffins con forma de huevo. Parece que tienen un huevo frito parece arriba. Un huevo frito. Acá dije, qué raro que nos traigan unos huevos ahora, pero es como si estuviéramos viviendo en Estados Unidos. No tenía Mira, mucho ojo sentido. Ojo de huevo, da Asensio ahora. En este momento se puso dos en los ojos. Sí, claro. Después vamos a colgar una foto porque queda bien. Vamos a colgar una foto del pase huevo. Así me decían cuando era chica, ojo de huevo. Sí, te juro. Bueno, ¿todo listo, Brisa? ¿Alguna novedad importante? ¿Algo que hayas visto que dicen, mirá vos lo que vi acá, mirá? No. Sí, pero no lo puedo contar. ¿Una Ferrari? No lo puedo contar. una pulposa, la pulposa de Santa Lucía. Hay encuentros matinales que te alegran el día. Mirá vos, qué interesante. Casuales, así, por la calle, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que no te veo? Estás igual. Mirá vos. Te alegran el día. ¿Y te dijeron eso también? Algo así. A la... No, lo que pasa es que me dormí a las 4 de la mañana, entonces estoy regulando mal. Hoy tengo que entregar el libro este. Estás trabajando. Ah, pero ¿cómo? Hace el libro cada 2 meses, Brienza. Es lunes, tomes el fin de semana, Brienza. No, Brienza, dígale al editor, dígale al imprentero. Vas a terminar escribiendo cualquier cosa, Brienza. Sí, sí. Hace falta. Sí. Así sí, dice el tipo. No, sí, es verdad. Yo soy consciente de las limitaciones, por lo tanto, acá paro. Me parece acá paro y nunca más. Acá para, sí. No, acá paro. También. Estamos todos pensando más o menos lo mismo. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Bien, bueno, si ahora espero que los oyentes de Radio Nacional. Magallanes les habla. Sí. me escuchen, porque si no toman conciencia con esto, que seguramente va a afectar a la mayoría de los oyentes, no toman conciencia con nada. A ver, ¿qué pasó? Yo le hablé de marcas y de empresas. El fallo de la Corte va a hablar, es importantísimo. ¿Eh? El fallo de la Corte, no. El fallo de la Corte de ayer, que va a afectar a toda la Argentina, frío, frío. Con respecto al aborto no punible, frío, es lo que más... Frío, Antártico, frío. Le diría. Ah, las declaraciones de ALAC también, del ministro claro, de Justicia, ministro que también de, denunciando, a no. Argentinos. Frío, no. Ah, la denuncia la de Lucas Gui. La que falló la Corte Suprema de anoche. Frío. Tampoco. Frío. O sea, de Lucas Gui. La de Lucas Gui en Lanús. Perdón, de Morón. Con respecto frío. A los casos de gatillo tampoco. Fácil, también afecta frío. A todas las personas. Bueno, dele, a ver, porque me, ya estoy frío. Me... Ya les hablé de Yves Saint Laurent que se iba, les sí. hablé de Cartier que se iba. Usted está en las grandes cosas. Yo estoy en las grandes cosas. Y a usted sí. le va a interesar. Y de Vuitton también. Vuitton. Se va a Trezeguet. No, escuche bien. Entonces no me interesa. Caruso Lombardi también ya se fue. Oyentes de Radio Nacional, a ver si cambian el voto de una buena vez. ¿Quién se va? Salchichas y mortadelas en riesgo por Moreno. Pero no lo está inventando, lo está leyendo, ¿no? Nación. La producción de salchichas, salamines, salchichones y mortadelas de la industria nacional de chacinados podría enfrentar próximamente problemas si continúa una insólita traba del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El inefable. El polémico. ¿Cuál es el problema con los chanchos? No hay más salchichas. No hay más salchichas. No hay más mortadela, no hay más salchichones. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted me preguntará por quién. ¿Por quién? La Unión Europea, que es el premio sí. Nobel de la Paz. No. ¿Por quién? ¿Por Obama, que no. salió anteriormente? No, tampoco. ¿Por Chávez? Estamos hablando lo contrario a la paz. Estamos hablando de Moreno. No están dejando entrar las tripas y se van a tener que comer los choripanes al plato sin la tripa, ¿no? La tripa que funda el embutido, digamos. Son tripa esto es lo de que plástico. Importa. Esto es lo que importa. No me venga con la inauguración de una revista cítrica que justo la sacan ahora cuando la nata está en el candelero, ¿no? Un golpe bajo para la nata. Yo lo conozco bien a usted, Carlos, lo estoy conociendo bien. Golpe bajo, al contrario, todo lo contrario, es la justo posibilidad... Ahora, justo ahora recuperan la fuente laboral, justo ahora. La no, fuente laboral. Es un proceso que viene de lejos. No es la segunda vez que cítrica sale... Claro, quiero que sepa que cuesta... Lo que digo yo. ¿Sabe qué pasa, Magallanes? Cuesta mucho recuperar una fuente de trabajo cuando patrones como Mata y otros vinculados con Jorge Lanata cierran un diario de un día para el otro. Y justo hoy tienen que sacar el segundo número. Sí, sí, bueno, justo sí hoy, es claro. normal, porque viene primero una vez, primero el número uno, el y después no viene el número... Ver... No ve. El que no quiere ver, lo ve. Eso, el que no quiere ver, no ve. Acá un oyente ya le está diciendo que vaya a reconocer a su pariente que estaba trepado en los árboles, Magallanes. Parece que había ¿quién? Uno en el zoológico. Una mona. Se escapó una monita, sí. Los monos me dan una ternura. Los sensibilizan. Los sensibilizan, me sensibilizan de una manera. ¿Y qué es lo que le sensibiliza a los monos? ¿Qué es lo que le gusta? Su forma de actuar, de ver la realidad y el mundo, porque están, ¿no? No. Usted es periodista, dice, ¿no? Profesional. Y ahora con esta información que nos proporcionó, ¿sabe qué? ¿Cómo es su género? ¿Cuál es el género que usted desarrolla? No. Periodismo embutido. Bueno. Sigan así. Salen las palabras así, embutidas. Hola, señoras, señores, muy buenos días. ¿Cómo te va, querido Fernando Ponte? Hola, Bárbara Diogo, ¿cómo andas, mío? Nora de Asensio, ¿qué tal, co? Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de producción, Amparanoia. Y está. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener, no tengo ni casa ni trabajo, mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo. In the night. En la noche, estamos escuchando Amparano y estimada Clara Liz. Estimado Galende, mire ¿cómo, que ¿cómo viene el fin de semana? Porque la verdad es que estamos todos como pendientes a ver si compramos o no la carne, si hacemos la ensalada o no la ensalada, si ponemos asado o no asado, porque no hay cosa peor que preparar, tener todo armadito y que venga Chaparrón, ¿viste? No, no, Chaparrón se queda charlando con San Pedro todo el fin de semana por allá arriba y acá abajo, tranquilos, pueden comprar la carne, pero también les digo, hasta ravioles al aire libre van a poder comer. Exacto. Porque el fin de semana va a estar hermoso. Hermoso. Mira, sábado mínima 13, máxima 23, con cielo despejado y alguna que otra nube loca que se va a asomar recién cerquita de la tarde con vientos del noreste. Para el domingo, la mínima 14 y la máxima 24. Viste que van subiendo poco a poco las temperaturas máximas, así que se hace sentir esta primavera. Te cuento la actual temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires: 16 grados 5 décimos y el cielo está totalmente despejado. Si quieres llamarnos aquí al programa, ¿qué es lo que tiene que ser? Ahora mismo te limás las uñas, te lavas las manos por las dudas para que no estén pegajosos los dedos y marcas el 4999-8700. Si llamás desde tu provincia, lo haces con un costo de llamada local al 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Que no se peleen ahí, ¿eh? No, pero no quiero violencia física. Entonces dice que linda sonrisa, no sé si porque tengo los dientes torcidos. Y ahora me no puede ser. Está como amigacho, digamos. Pobre amigacho, le pegaron en la calle, ¿viste? Todo mal, sí. Le bajaron cuatro dientes. Decía, mira, mira, mostraba así los cuatro. Ahí, son cosas que pasan en la noche, obviamente. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 23 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Memoria para el futuro. Domingos, 21 a 30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Más, más. Mañana más. Nueve horas 24 minutos. Bueno, tenemos una buena noticia dando vueltas, ¿no? Y en realidad la noticia es buena porque es el quinto año consecutivo que las abuelas de Plaza de Mayo están entre las nominadas al Premio Nobel. Finalmente no fueron ellas las ganadoras, ganó la Unión Europea, Pero sigue siendo una excelente y una buena noticia que hayan tenido todo el apoyo que tuvieron abuelas. 30.000 firmas llevaron y candidatearon, no solo a esta mujer, sino a toda la entidad con todo el esfuerzo, y que hace poquito nos trajo una excelente noticia, que fue la recuperación de Nieto Más. 107, ¿no es cierto? Sí, señor. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo te va, Estela? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. Muy bien, gracias. Sí, muchas cosas, claro. Estás con muchas cosas juntas. Sí, estoy viajando en este momento para el Canal 7, después tengo que ir a camino a dar una charla en una escuela, y así es, después quizá el fin de semana también tenemos actividad ahí en la Plaza Pizurno, con el Ministerio de Educación. Mm. En fin, una vida dedicada, bueno, a nuestra lucha, a nuestro trabajo, y bueno, esta noticia de que... Bueno, alegremente, por supuesto, festejamos que hemos sido nominadas para el Premio Nobel de la Paz, ya por cuarta vez en forma muy formal y aceptadas por el comité, muy apoyadas por muchas organizaciones y personas. Lindo, porque todos nos deseaban suerte. Y bueno, hoy me levanto con la noticia de que fue otorgada a la Unión Europea, ¿verdad? Exactamente. Bueno, me llama la atención, realmente, a ver... Como yo dije ya a otro medio, tengo que ser muy cuidadosa en expresar esta sensación que tengo, ¿no? Sí. Si quizá reunía a la Unión Europea los elementos que el que da el premio Nobel cuando otorga su fortuna para este tema, está en los postulados que pueda tener la Unión Europea, ¿no? Sí. Y tampoco puedo decir nada porque como estuvimos nominadas, se puede pensar que por ahí, porque no nos tocó, estoy egoístamente hablando. Está claro. Pero también tengo que aclarar que nosotros con la Unión Europea, Abuelas de Plaza de Mayo, tenemos una excelente relación y hemos recibido beneficios de esta unión económico, porque nos han aprobado proyectos muy importantes, muy interesantes. En otros momentos seguimos en relación y amistad. Y bueno, son gente que a las que respetamos. Uh-huh. Pero bueno, nos llama la atención porque parece que tendría que tener otro camino este premio. Quizá para tantos postulados que hubo con muchísimo mérito de una lucha, no en medio de las posibilidades sanas y tranquilas, sino de las bravísimas dificultades de jugarse la vida. Claro. Y que ustedes, Estela, buen día, Cintia Octaviano. Buen día, ¿qué tal? Hola. Bien, muy bien. La verdad es que lo siguen haciendo y a mí no deja de, no es sorpresa la palabra, pero de darme una enorme gratificación y fortaleza y sentir seguridad con la labor que hacen, porque cuando leía los detalles de esta nueva nieta, de la nieta que lleva el número 107 y la historia de María de las Mercedes Moreno, hace muy poquito lo que leí es que un juez se declaró incompetente porque decía que su caso no era, por ejemplo, de un delito de lesa humanidad. Exactamente, y ahí hubo que discutir, pasó otra instancia que fue la que desestimó la opinión de este juez y dijo que acá estaba más que claro que había un delito de lesa humanidad porque la mujer, la mamá de este bebé que nació en cautiverio, era una cautiva de la dictadura, estuvo presa y fue liberada y pasó la caína dentro del cautiverio, lógicamente de un terrorismo de Estado. ¿Cómo no? Le robaron una hija en ese terrorismo de Estado, la amenazaron cuando la liberaron para ella empezar a buscar a su hija, tuvo que recurrir a donde sabía que había ido a parar, un lugar donde dejaban niños abandonados, y la echaron, le dijeron que ahí no entraban subversivas, y aparte le dijeron, usted cuídese y no haga nada porque tiene otras hijas, porque ella tenía dos chiquitas anteriores a la beba que había nacido en esa situación. O sea que si eso no es puesto en el tema de la violación a los derechos humanos de forma brutal, como el crimen de lesa humanidad, bueno, pero este juez ahora vuelve él a tenerla, sigue teniendo la causa, y nos preocupa, porque ahora viene otra etapa donde ya las abuelas nos corremos a un costado porque somos buscadoras, encontradoras y ayudamos siempre, pero el rol de la familia es fundamental que es que quieren conocerla, quieren integrarla, quieren, bueno, pero la niña, esta mujer, mejor dicho, ha pedido tiempo, y el juez, si cumple como han cumplido otros jueces, para citarla, informarla de su verdad y de su oportunidad de conocer su historia, tiene que incentivarla a que la vea la madre, que se abracen o no, pero por lo menos mirarle los ojos, verse las caras, que es lo que quiere la señora, la mamá. A reunirlas. Después, esto es lo que muestra Estela también, claro. Es la plena vigencia de la tarea de ustedes, porque hace 35 años que están trabajando, pero esta búsqueda de paz y de memoria, de verdad y justicia, es permanente en la Argentina. Sí, sí, sí, es permanente, continua, no hay momento en que uno no trate de hacer más cosas en cuanto a la búsqueda y encuentro de estas todavía 400 nietos, claro, que faltan, que están diseminados en nuestro país. Yo pienso, hablando de la Unión Europea, si Europa se preocupó por buscar ayudarnos formalmente, no así esporádicamente, sino formalmente, a buscar estos 400 chicos perdidos en nuestro país. Cuando en Europa se pierde un niño, lo busca todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces estas cosas desiguales de Latinoamérica duelen, pero no importa, porque igual tenemos fuerza, estamos ganando, tenemos gobiernos muy buenos que están molestando, si se quiere, a ciertos sectores que retrógrados, y bueno, nosotros somos parte de esta historia, que es bueno vivirla así con intensidad. Claro. Estela, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ojalá que vaya bien lo del Nobel, aunque viste que no lo están pagando. Lo han rebajado. Está chiquito, lo rebajaron un poco, digamos. No tiene lo mucho... mejor cuando nos lo den ya son los pocos. Y después de lo que dijiste, me parece que se vienen $1,000 nada. ¿No? Ah, bueno, y bueno, algo es algo. Algo es algo. Te mando un beso y un abrazo grande, Estela. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, conversando con nosotros aquí en Mañana Más. Son las 9 horas 32 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 5 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. La Corte exigió que se realice el aborto no punible suspendido. Ante el fallo de una jueza porteña que el martes había impedido la interrupción del embarazo, el máximo tribunal ratificó su histórica resolución del mes de marzo. Asimismo, exhortó a todos los funcionarios de la justicia del país a que se abstengan de judicializar el acceso a este derecho. Mónica Cuñarro, fiscal especialista en delitos complejos, explicó el fallo de la Corte y destacó que nunca nadie imputó a alguna mujer por un aborto no punible. El primer fallo de la Corte, cuando dice que el aborto no punible es lo que está en el Código desde el año 1921, está vigente, porque es como decirle a los jueces que el robo es un delito y tiene la pena que tiene. La Corte lo que hace es fallar para decir... basta de apelaciones a la Corte Suprema para algo que en 30 años ningún fiscal criminal de la Capital Federal, ninguno de mis colegas, jamás imputó a una mujer un aborto no punible. El país conmemora el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. El acto principal será encabezado a las 18:30 por el ministro de Educación, Alberto Scileoni, que contará con la participación especial de Víctor Heredia. El cantautor y músico presentará su obra conceptual Taki Ongoy, junto con la Orquesta Juvenil del Bicentenario y la participación de representantes de los pueblos originarios. El acto se realizará frente al Palacio Pizurno, en la Capital Federal, donde posteriormente se habilitará una pantalla gigante para ver desde las 21 el encuentro entre Argentina y Uruguay por las eliminatorias. El tiempo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 5 la temperatura, humedad 76%. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana Más. Sí. 9 horas 34 minutos, Charles Ulanovsky. Bueno, y mañana, Lucho, a propósito de la charla que tuvimos recién con Estela de Carlotto, con la que estoy totalmente de acuerdo con eso que dijo sobre la Unión Europea. Yo también. Mañana sábado de 15 a 18 el festival Juntos Cumplimos con Vos. La Chilinguita, Los Cazurros, Papando Moscas, Mariana Cincunegui, El Baiano, el elenco de La Galera Encantada y otros números artísticos para celebrar dos cosas. Primero, los 35 años de Abuelas de Plaza de Mayo y también el segundo año de Paca Paca, la señal de televisión infantil generada por el Ministerio de Educación. Esto va a ser enfrente del Ministerio de Educación, ahí en la Plaza Pisurno, en Pisurno 935, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Cuando se cumplió, creo que el primer año hubo un festejo, igual, ¿no? En el mismo y lugar. Y parece que fue muy simpático también, o sea que sí, se la pasó muy bien ahí, eso. ¿No? Exactamente. Bueno, y tenemos para nuestros oyentes entradas para que vayan al cine, para que vean una película denominada del género drama sobrenatural, así se llama. ¿Cómo este sería género? ¿Un drama sobrenatural? Bueno, vayan a verla. No sé. Luces Rojas se llama la película, una coproducción de España y Estados Unidos del español, dirigida por el español Rodrigo Cortés. Ahora, todo lo que yo te pregunte me lo vas a responder así, o sea, me vas a decir, anda a verlo, resolvelo vos. O sea, yo te estoy preguntando para que lo resuelvas vos, que ¿no? Vos tenés problemas para ir al cine, para ir al teatro. Es verdad, no puedo fumar y me desespero, ¿viste? Ah, ¿es por eso? Entre otras cosas. Ah, yo creía que era porque tenías miedo, no sé, que se te venga la pantalla encima. No, eso me pasa con los actores de teatro. Tengo miedo que se bajen del escenario y vengan a decirte algo ahí cerca. Y quieran que participe. Sí, quieres. Una cosa que me desespero. Vos sabés que me pasó una, perdón, voy a hacer un paréntesis, muy cortito. Fui a comer un día a un lugar que estaba bueno, tranquilo, con una amiga, nos pedimos un vino, vino la comida, rico, empezamos a tener una buena conversación. Y de pronto el típico, no sé, humorista, mago, ¿viste? El juglar, digamos, que viene al restaurante. El bufón. El bufón. Me tuve que levantar e ir, ya tenía el plato servido. El vino, pues no lo pude soportar. No había forma de que me pasara ni siquiera un trago de agua, digamos. Me parece una fobia un tanto exagerada. Sí, de ahí me empecé a medicar y ahí empezamos, sí, un tratamiento largo. Sí. Hasta que volviste, al restaurante. Volví al restaurante y pude comerme la comida que había quedado. Bueno, la película se llama Luces Rojas, con Robert De Niro, con Sigourney Weaver, con una participación especial de Leo Sbaraglia. Tenemos cuatro pares de entradas para los oyentes. Gentileza de Distribution Company, gracias a Marité, que es, nos alcanzó las entradas. Bueno, quienes tengan ganas de ir a ver la función entonces tienen que escribirnos. En nuestro muro de Facebook vamos a regalar dos pares de entradas. Allí nos dejan su nombre completo y los últimos tres números de su documento. Para nuestro muro de Facebook, dos pares, y para nuestra línea directa de oyentes tienen que llamar a partir de ahora al 4322-0304. 4322-0304. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es y que... Me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... El precio que tuvo que pagar es que ahora es una perfecta extraña para él. Aquí se equivoca, pastor, ¿eh? Espectros, de Henrik Ibsen. Desde que usted me hizo entrar en el camino del deber, no volvió a poner los pies en esta casa. Con Alicia Verdaxágar y un elenco de primeros actores. Lo que quiero decirles es que al juzgarme no hace más que repetir lo que se dice por ahí. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Tu dial. Tu dial. Tu radio nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Sí, 9 horas 41 minutos. Brienza, querido. ¿Cómo le va, Galén? ¿Bien? Bien, todo liso por ahora, todo en orden. Hay apariciones que sorprenden. Y gente que no aparece mucho, pero que tiene muchísima ascendencia en el gobierno nacional. ¿En que estás en temas místicos o estás hablando de política? De política. Tiene un señor que tiene mucho ascendente en el gobierno nacional, uno de los pocos que consulta a la presidenta, que casi nunca habla. Ayer habló en una mesa de debates y combates en Tecnópolis, y no es otro que Carlos Zanini, el chino. Sí. Que muchos consideran, la oposición lo considera como el monje negro del gobierno de Cristina, una cosa así, el constructor, ese tipo de construcciones periodísticas que hacen generalmente los medios cuando intentan desnaturalizar una relación de confianza que tiene la presidenta de la nación con cualquier otro funcionario, en este caso el secretario legal y técnico, que siempre es un funcionario muy cercano al gobierno. Pensemos que en la época de Menem era Carlos Cora, son gente que son muy del riñón de la presidenta de la nación. Magallanes preguntaría si sabe hablar, digamos. Lo que pasa es que ahora se levantó justo. Sabe hablar, habla en una tonada cordobesa, porque él es de allí, de la provincia mediterránea, y además es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba como abogado, así que sí, habla con tonada cordobesa. Perdón que te haga una consulta fuera de tu análisis en relación a Zanini, pero digamos, ¿cómo es la relación de Zanini con los Kirchner? ¿Conocés cómo es que se conocen en el sur? Se conocen sur, desde en hace muchísimos años. Mucho tiempo, ¿no? Él participó de todo el proceso político de los Kirchner como el intendente allí en Río Gallegos y después como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, es un hombre de muchísima confianza que los acompañan primero a Néstor y después a Cristina desde muchísimos años. Y en realidad, ¿cuál es la noticia aquí? La noticia es que habla en público. No, generalmente Zanini es un hombre que tiene un bajo perfil, que no tiene declaraciones rimbombantes, que asesora, acompaña, sigue las directivas de la presidenta, pero que no habla en público. Se lo conoce como el chino Zanini justamente por su origen político en el PCR, que eran aquella agrupación liderada por Otto Vargas, que se los conocían como los chinos porque eran un desprendimiento del PC que habían entrado en contactos con lo que era el comunismo chino, maoísta. Justamente maoísta. Chino Zanini fue muy duro ayer, dijo, no vienen por Cristina, vienen por todos nosotros. Esa fue la advertencia que lanzó el secretario legal y técnico, y después dijo, si algún trabajador cree que estando fuera Cristina va a mejorar sus condiciones de vida, quiero advertirles que se equivoca. No es así, vienen por la igualdad, vienen por la ampliación de derechos, y solo los puede parar un gobierno que los detenga con el pueblo, que se pare junto al pueblo y haga todo por los más humildes. Tenemos allí una voz muy cercana a la presidenta de la nación que dice esto, que está comprendiendo y analizando la política de esta manera, ¿no? El grupo Clarín tiene un plazo para empezar a cumplir la ley y adecuarse a una norma que se ha dictado a partir de una demanda social, no desde una oficina pública. Tiene mayorías abrumadoras en el Congreso, pero prefiere tratar de voltear un gobierno, dice de Clarín. Clarín, escuchen bien, trata de voltear un gobierno antes que cumplir con la ley. Es una declaración muy fuerte para un hombre que habla poco. Si Carlos Zanini hablara todo el tiempo y dijera estas cosas, uno lo podría comprender, pero no habla nunca. Y cuando habla, habla con esta radicalidad, con esta precisión y también con esta firmeza, ¿no? Ayer habló sobre el acto de La Rosada y dijo: la presidenta diferenció al resto de los medios que tienen 250 licencias de Clarín, que es titular de otras 250. Y sin embargo, Clarín al día siguiente tituló ataque de Cristina a los medios. Nosotros, los funcionarios de este gobierno, sabemos que lo más probable es que nuestras intervenciones sean ignoradas por Clarín, descontextualizadas cuando no van directamente a mentir. Esta gente, por Clarín, es partidaria de sabotear gobiernos populares. Sí, es así y hay que estar preparado para ello. Durísimo, Carlos Zanini, que puso pata fuerte y marcó la cancha desde uno de los de las mesas de debates y combates que estuvo acompañado también por el secretario de Cultura, Jorge Cosia. Muchas gracias, Brinza. Estoy pensando eso, hasta por eso nos miramos de reojo. Yo les cuento a la gente, nos miramos un poco de reojo con Brinza, porque estaba pensando hasta qué punto tiene utilidad, vamos a decir así, que la política encuentre sentido en esa discusión con un grupo empresarial. Lo que pasa es que es cierto que no es un grupo empresarial de medios de comunicación que tiene un diario y un canal. Es un grupo que lo que hace es reunir todo un espectro ideológico y también un espectro de intereses económicos muy importante que hoy el gobierno de alguna manera está confrontando Sí, confrontando directamente. Si el kirchnerismo o el gobierno nacional tuviera solo una pelea con el diario Clarín, no sería una pelea interesante. Exactamente. Sí. La pelea se torna interesante porque la pelea con Clarín es porque es el principal publicista de aquellos que no quieren redistribuir la renta en este país. La pelea de fondo es por la distribución de la renta en este país. Clarín es el principal obstáculo para que se pueda esa renta pueda distribuirse de manera más democrática. Yo creo que hay que entender así la pelea con Clarín, no creer que Clarín está en el centro de la escena. En el centro de la escena sigue siendo la economía y sigue siendo la distribución de la riqueza, pero sí es cierto que el principal obstáculo para esa distribución, en términos de batalla cultural, en términos de comunicación y en términos de confundir a las mayorías y a las minorías, es el diario Clarín. Por eso creo que esto hay que entenderlo en términos estratégicos. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 9:47 en este momento nos en China. Estimada Clara Liz. Bueno, te cuento, Luciano, para hoy yo les diría que no se abriguen demasiado porque la temperatura va a estar cada momento mejor durante el transcurso de la tarde. Va a seguir subiendo hasta llegar a los 21 grados. En estos momentos, la actual en Capital Federal, 16.5. La humedad está un poquito alta, pero no molesta, 81%, y el cielo está algo nublado. Linda tarde de viernes va a ser. Está buena. Otaviano. Durante esta semana, Lucho, estuvimos hablando de la trascendencia o no de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos preguntábamos si, como no sienta jurisprudencia en la Argentina, tienen validez o no. Le preguntábamos a Eduardo Barcesat, en definitiva, por qué no volvía a aclarar cuando las cosas estaban turbias. Y estamos hablando ahora específicamente del aborto no punible, del fallo que tuvo la Corte, pero del incumplimiento aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos con el caso de esta mujer de 32 años que fue víctima de una red de trata, que fue violada, que se presentó en el Hospital Ramos Mejía y que luego una organización, a partir de lo que dijo el jefe de gobierno porteño, quebrantando también la ley, de la información que dio, hizo una presentación judicial y una jueza otra vez empantanó y complicó y desentendió, desoyó, ni siquiera comentó que existía este fallo de la Corte. Me parece muy importante que la gente que nos está escuchando, Cintia, sepa cómo se llama esta jueza. La jueza se llama, la señora es Miriam Rustán de Estrada, que nos comentaban al darle pie y cabida al recurso presentado por esta asociación que se llaman Provida. La verdad que son pro muerte, no son pro vida de absolutamente nada, porque lo que ocurre en la Argentina es que hay gente que se muere en la práctica de aborto ilegal, de manera que no son de ninguna manera prohibidas. Y esta jueza directamente les dio la posibilidad de trabar la posibilidad de acceder al aborto no punible cuando el fallo de la Corte dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué hizo la Corte ayer? Que esto es lo que nos interesa. Me agarró hoy a la Estrada y le dijo, vení acá, ¿qué hiciste? 6 paginitas son, Lucho, sí, nada más. Y la verdad es que están clarísimas. Como siempre, estas resoluciones de la Corte hacen todo un raconto de la situación, que palabras más, palabras menos, son las que hicimos nosotros recién en la apertura, y dice claramente que corresponde suspender la ejecución de la medida cautelar. Es decir, que lo que determinó Rustán de Estrada no tiene absolutamente ninguna validez y que en consecuencia la Corte le hace saber a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ante el pedido de hacer el aborto no punible tienen que proceder a la realización de la práctica con carácter urgente. Entonces lo que le está diciendo la Corte a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que tienen que proceder a el aborto no punible en el caso de esta mujer y en el caso de todos, porque hay un párrafo, el punto 7, que es muy interesante, en el que dice que la medida, esta medida que acaba de determinar la Corte, es decir, esta exhortación a que sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que garantice el acceso al aborto no punible, es la demostración más concluyente del modo en el que tienen que proceder los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma. Entonces les está diciendo que es una exhortación dada por la propia Corte para que se abstengan de judicializar el acceso al aborto no punible. Más claro, imposible. Claro. Yo consideraba que ya estaba claro con aquella resolución de marzo de este año. Pero échale agua, lo mismo. Más agua todavía. Queda absolutamente claro entonces que hay que abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles, que estamos hablando en caso de violación o en caso de peligro para la salud de la mujer, que es el famoso artículo 86 del Código Penal. Yo estoy enojado con la actitud, viste, de jueces y etcétera, que interpretan lo que quieren, hacen hombrito, montoncito y siguen para adelante. En este caso con la jueza que tomó esta decisión, me imagino que algún tipo de sanción le va a caber, ¿no? Bueno, es interesante esto porque derivó entonces en 3 denuncias. Y nosotros sentíamos cierta inestabilidad y lo manifestamos aquí en el programa durante esta semana por el resquebrajamiento que tiene parte del tejido social, a ver que hay juezas, hay directores de hospital y jefes de gobierno porteño que no hacen caso de la ley. Bueno, ahora hay 3 denuncias entonces. Una denuncia contra Mauricio Macri, el jefe de la ciudad aquí de Buenos Aires, ante la Cámara del Crimen, que fue presentada el miércoles este que pasó. La presentaron 12 legisladores de distintos bloques de la oposición con otras 16 personalidades. Lo hacen entonces por la violación de las leyes nacionales de protección de datos personales, por la ley del paciente también, porque Macri dio a conocer datos específicos de cuándo se iba a hacer el aborto y en qué hospital, cosa que no debió haber hecho. Una denuncia también para la jueza, para Miriam Rustán de Estrada, un pedido de juicio político, que esto también fue impulsado por legisladores de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ante el Consejo de la Magistratura, y también había sido impulsado por la diputada Diana Conti, y la denuncia de Alejandro Bodart, del legislador de aquí de la ciudad, ante la Cámara del Crimen, al director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau. Entonces, denuncia cada una de las partes que actuaron indebidamente en este caso trascendente para todos. Vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer en el Consejo de la Magistratura, porque otra vez fracasó. Y uno dice, cuando, ¿por qué fracasó? Bueno, porque hay un grupo de jueces que no quieren participar, un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura que no quieren participar, digamos, de la designación de los jueces, sobre todo para una sala muy importante, para un juzgado muy importante que tiene que ver con la definición del famoso artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, que establece justamente la cláusula de desinversión. Vamos a comunicarnos con Julián Domínguez, que es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Julián, Lucho Galende y Cintia Otaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? O sea, hay una cosa que llama la atención, Domínguez, que es esta cosa de no darle bolilla, de no prestar atención, de ignorar las medidas que, los reglamentos, digamos, los funcionamientos reglamentarios que tiene cualquier sociedad, cualquier lugar en donde conviva mucha gente. Y estaba pensando en relación a esto con el aborto en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias estaba pasando, y también está pasando claramente en la justicia cuando se trata de designar a un juez, ¿no es cierto?, que es tan importante para un artículo además tan importante. Mire, un gusto, buen día. Buen día. A ver, nosotros pedimos esta comunicación en el día de la fecha para hablar en particular sobre la situación generada en la Auditoría General de la Nación. Yo le pediría, si usted es tan amable y tan gentil, de excusarme a hablar de estos temas, porque hoy, en la calidad de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, me siento en la obligación de hacer algunas aclaraciones de naturaleza institucional. Si tengo su licencia, me gustaría comentarle el motivo del llamado. Ningún problema, hágalo, Domínguez. Mire, el sentido de este llamado es el siguiente. La semana pasada, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Auditoría General de la Nación le solicitó al presidente de la Auditoría que acredite la representación del primer partido de la oposición, como lo prevé la Constitución, al doctor Dupuy. No lo pudo acreditar porque el mandato estaba vencido en los términos del artículo 85 de la Constitución Nacional y el artículo 121 y 123 de la ley 24.156. Por lo tanto, tomado conocimiento de que no podía acreditar por un nuevo periodo la representación de la Unión Cívica Radical, lo que le pedí formalmente yo al presidente de la Unión Cívica Radical es que regularizara y subsanara esa situación. Fui notificado el día miércoles que gozaba el doctor Dupuy de la confianza del partido de la Unión Cívica Radical. Inmediatamente hicimos una nota diciendo que era un elemento que acreditaba que esta situación y que se procedería en los términos de la ley y de la Constitución a regularizar esta situación. En los medios se hizo de un pelo una peluca. Nosotros no pretendimos avasallar las instituciones, no pretendimos avasallar la auditoría, no pretendimos obstaculizar ningún trabajo. Lo único que quisimos es que el trabajo que se había hecho se haga en el marco de la convalidación y que el doctor Dupuy acreditara desde el 2010 hasta la fecha que representaba a la Unión Cívica Radical. De esto es una polémica enorme, ni retrocedimos ni avanzamos, cumplimos con la ley, que esta es la responsabilidad institucional que tengo yo como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y que la señora presidenta es una celosa custodia de los organismos de control en función de que nadie pueda bastardear por intereses partidarios ni menores la función que tienen los organismos de control en nuestra Constitución Nacional. O sea que todo lo que denunció después, porque la semana pasada hubo una conferencia de prensa, Julián, alrededor de este tema, y hubo, digamos, varias notas en distintos canales de televisión de donde veíamos a Dupuy. Es más, hubo una especie de aplauso público a Dupuy en un momento de parte de la Unión Cívica Radical, también durante el fin de semana, como que había una proscripción. Nada de esto es cierto, digamos, nada de la actitud que denunció Dupuy y la Unión Cívica Radical es cierto. Mire, yo sobre la actitud del auditor no voy a emitir opinión, sí voy a emitir opinión sobre la actitud política de la Unión Cívica Radical, que es depositaria de la manda constitucional, porque son ellos quienes tienen que designar a la persona. Si usted recuerda, el año pasado el doctor Barbaleta planteó que a lo mejor cambiaban al auditor general de la Nación, y que el tiempo del doctor Dupuy había concluido, y fue publicado esto en un diario de circulación nacional, de los más grandes. Tuvieron todo un problema interno, todo un debate interno, en el cual a mí no me amerita emitir opinión. Eso es un tema en el cual no pretendo inmiscuirme. Pero nunca le notificaron a la Cámara de Diputados que renovaban la confianza por un nuevo periodo del doctor Dupuy. Y lo normal es que lo notifiquen, eso, obviamente. Claro, porque había vencido los 8 años. Claro. En abril del año 2010, cuando yo soy notificado por el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado Ríos, que ha cumplido el mandato, lo que le hago, y lo hago por escrito, para evitar que las palabras no sean modificadas, el día sábado, desde la Cámara de Diputados le envío una nota que redacté personalmente solicitándole que subsanen y regularicen, porque me veía venir toda esta hondanada de crítica y todo este aprovechamiento con intereses partidarios que nada tienen que ver con las instituciones de la República. El día miércoles, cuando el titular de la Unión Cívica Radical nos notifica que goza de la confianza, terminó la sesión de presupuesto a altísimas horas y me quedé personalmente a redactar la carta yo, que se le envió en la mañana del día jueves. al titular de la Unión Cívica Radical para decirle, en alguna medida, no hagan de un pelo una peluca, cumplan con la ley y damos por terminado este episodio. Nadie puede alegar su propia torpeza. Y en realidad, lo que se ha tenido es un incumplimiento institucional. Por mora propia, desconozco las razones y no corresponde que yo evalúe tales. Lo que pedimos es que cumplan con la ley y que no avasallen las instituciones de la República. Y las declaraciones y las omisiones de naturaleza política, lo único que hacen es deteriorar el valor de una institución que la Constitución previó que sirva para garantizar la tranquilidad de la opinión pública. Lo que pedimos nosotros, yo como presidente de la Cámara y el diputado Río, es que se acredite la representación de la Unión Cívica Radical. No hay otra razón. Buscan razones e inventan razones porque tienen una pasión por el deporte de perder el tiempo en la Argentina. Habiendo cosas tan constructivas, esto se podría haber resuelto de una manera simple y sencilla con una sola nota de presentación. Está clarísimo. Domínguez, muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a usted por la oportunidad de aclarar este tema. Por favor, ha sido un placer. Era Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, aclarando efectivamente que todo lo que pasó la semana pasada alrededor de la denuncia del Auditor General de la Nación, Leandro Despuy, con que le habían dicho, bueno, no podés estar más acá, y todo eso fue mentira. Había un trámite burocrático que hacer. O sea, normalmente cada 8 años cuando se vence el trámite... Y un tiempo legal cumplido, pero eso no significaba que era un desplazamiento de la figura de Despuy, sino significaba solamente que tenía que ir la gente de la Unión Cívica Radical, como explicaba recién el presidente de la Cámara, presentando un papel que decía, nosotros queremos que Despuy siga a cargo de la audiencia. Bueno, eso no lo querían hacer, parece. En el medio armaron un escándalo como si en realidad el gobierno nacional estuviera censurando la posibilidad de que siguiera Despuy a cargo de la Auditoría General de la Nación. Son las 10 horas, un minuto, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. En La Rioja, 15 grados, 2 décimas, la temperatura, humedad 65%, cielo despejado. El genocida Luciano Benjamín Menéndez será trasladado a Ezeiza, desde donde podrá declarar en las causas que lo requieran. Debido a las disidencias profesionales en el informe médico del imputado Luciano Benjamín Menéndez, que fue remitido al tribunal, él mismo decidió el traslado del encartado Menéndez al servicio penitenciario de Ezeiza, donde podrá comparecer ante este juicio mediante la metodología de videoconferencia y además, en ese mismo lugar podrá ser atendido ante cualquier complicación en su salud. Por su parte, las querellas y la fiscalía celebraron el fallo del tribunal. En este sentido, se refería uno de los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Lobo Bulló. La decisión del tribunal de trasladar a Menéndez al hospital penitenciario de Ezeiza es la herramienta procesal apta para continuar normalmente este debate oral y público. Menéndez tampoco podía ser obligado a colocarse un marcapasos y la posibilidad de hacer un seguimiento de la salud de una persona que tiene hoy 85 años seguramente va a estar garantizada con el alojamiento en el hospital penitenciario de Seis. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Europa celebra la concesión del Nobel de la Paz. François Hollande, presidente de Francia, lo consideró un inmenso honor y Angela Merkel, canciller alemana, la calificó como una decisión maravillosa. Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización nominada para recibir el galardón, consideró que el premio tendría que tener otro camino. Nos llama la atención porque parece que tendría que tener otro camino este premio, quizá para tantos postulados que hubo con muchísimo mérito de una lucha no en medio de las posibilidades sanas y tranquilas, sino de las bravísimas dificultades de jugarse la vida. Tránsito. Mucho tránsito en la autopista del oeste en sentido hacia General Paz, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos particulares, combis y micros de pasajeros que viene hacia la Perito Moreno, por Ituzaingó y Castelar. Por otra parte, todo el tránsito de La Plata hacia Jackson, hacia Capital Federal por la autopista a 40 kilómetros puesta. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y seguro y la verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En La Rioja la temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 65%, cielo despejado. En Buenos Aires 17 grados 2 décimas la temperatura, humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 56 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 56 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Mañana más. Sí, 10 horas 6 minutos en este momento en la República Argentina. El señor Pedro Brigger está en este momento instalándose en el estudio mayor de Radio Nacional, está sentándose. Creo que va a poder sentarse y darnos unas palabras, y lo voy a decir así, está con nosotros recién llegado de Caracas. Señor Pedro Brigger. ¿Por qué no están aplaudiendo? ¿Por qué no aplauden? ¡Cinturón de izquierda! ¡Es una cosa! ¡Corro! ¡Brigger! ¡Corro! No merece aplauso a Pedro Brigger. ¡Anda a hacer turismo revolucionario! Me guardo los chocolates. Sí, guardate los chocolates y sacate la remera, que es lo que te pedimos. ¿Qué pasó? No nos interesan los chocolates. Chocolatitos. No, los chocolates no nos interesan. Sacate la remera, te pedimos remeras, Pedro Brigger. Y vos la traes puesta y es solo tuya. ¿Cómo es esto? Franelas, como dicen ellos. Bueno, sí, franelas. Mira vos. ¿Dónde están nuestras franelas y para los oyentes que te pedimos? Yo vengo a hablar de política internacional, no a traer franelas ni chocolates. Si trajiste chocolates, cosas, ¿por qué no nos trajiste franelas? Los chocolates gorritos son para el señor Magallanes, no, porque así no es. ¡Bravo! No, no. Como él tiene un gusto refinado y el chocolate venezolano es muy conocido, pues especialmente el amargo, es más, los belgas suelen usar el cacao venezolano, y el señor Magallanes... ¿Lo de amargo lo dice por Magallanes? No, por el chocolate, y con Magallanes hemos hablado una vez de los atributos del chocolate belga, no, obviamente. ¡Puto chocolate belga! Le decían en el barrio. Claro, considerado el mejor del mundo. Alguna vez hemos hablado con Magallanes fuera del aire de Bruselas, una ciudad hermosa, ¿no? Ah, hermosa. Qué suerte que ha venido, Pedro, me imagino, con un puñado lleno de verdades y de contarnos, ¿no?, lo que fue el fraude en Venezuela. Fue fraude. ¿Cómo fraude? Diciendo, fraude es el de Brigger que no trajo las remeras. Te voy a cada voto que decía Capriles, iba Chávez en persona, lo rompía, ¿eh? Sí. Como pasó en el programa, en la parodia que hicieron el domingo, ¿no? Parodia. Ah, bueno, un genial humorista imitando a Chávez, con una genial humorista imitando a Cristina, que sacaba en un punto que decía Capriles y decía, ¿no ve que está roto? No. Ahora sí. Muy bueno, pero ¿cómo pasó eso en verdad? Sí. Cuéntelo entonces, viejo. No hablamos más de Bélgica, de Bruselas, al Parlamento Europeo. Bruselas. Las belgas, ¿no? Nobel de la Paz. La Nobel de la Paz. Es extraordinario, le pido por favor. Qué bien que por fin, ¿no?, un Nobel de la Paz a una entidad que se lo merece, ¿no?, como la Unión Europea. Sí, los yugoslavos no piensan exactamente lo mismo, especialmente los que están enterrados. Sí, pero ¿a quién le interesa lo que piensan los yugoslavos? No, pero no existe más, ¿no? No existe más. Entonces... Pero a nosotros sí nos interesa lo que piensan las abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Bueno, muchachos, hablen, por favor, de política internacional, o me van a tener pimponeando de un micrófono a otro. Se los pido, por Dios, pónganme una patineta. Dele, Brigger, dele, por favor. Está bueno, el columnista con patineta, me gusta. Vamos a contarle a la gente que estoy sin micrófono en este momento, entonces voy desde Ulanovsky hasta Trabrig y me tienen así. Sí, con patineta, si no caminan, ahí va. Tome, llévelo. Vamos, Pedro Brigo, con la información internacional. Buen día, por supuesto. Buen día, querido. Primero, mucho para comentar, especialmente el Nobel de la Paz otorgado a la Unión Europea. Quiero leer bien el comunicado de la Unión Europea para poder después dar detalles al respecto. Yo no lo leí todavía. Lo acabo de imprimir, ellos siempre emiten un comunicado para explicar por qué dan el premio Nobel. Siempre hay desalizados, siempre hay gente desconforme. Por lo general les recuerdo que la idea del Nobel de la Paz tiene que ver con una actividad muy puntual y concreta de una persona y o institución y o dirigente político o lo que fuere, que en ese momento está destrabando un conflicto muy importante. Por eso se lo dieron, por ejemplo, a Kissinger en su momento, por lo que era la guerra en Vietnam, no por su trayectoria, no se da por la trayectoria de una persona, por lo general, más allá de casos puntuales, como en este caso la Unión Europea, sino que se les da por la intervención en algo particular. Por eso generó tanto malestar el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, por ejemplo, en su momento. Bueno, y no sé, tengo mucha información. ¿Qué quiere que le hable? Usted viene de Venezuela, de Venezuela, del premio Nobel de la Paz. Del fraude. Dice algo, viejo. Deje de robar con eso que tenemos que elegir nosotros. Yo cuando Galende me dice, venía al programa y habla, gordo, me dice, que me dice así. Yo me siento, sí, me dice gordo. No. En un acto de injusticia absoluta. Una exageración de su parte. Lo planteaste en el INADI. Acá y digo, el tema de hoy para mí es Zanini, póngale. No vengo a decir, a ver qué quieren, de qué quieren hablar. Esa displicencia a mí me pone loco, Brigue. Se pone mal, piensa. Se pone nervioso, le hace mal. Me está escuchando Brigue. Brigue, entregue la camiseta, no hable de nada y entregue la franela esa, ya está, listo. Si viene con camisa, ¿de qué me habla? No, sí, tiene la de los ojos de Chávez. No se haga acá el pícaro, ¿eh? Una camisa azul con... Sí, mire que Clara Lee saca fotos y la subió al Facebook, ¿eh? Para demostrar la verdad en cualquier momento. Roja, rojita. La roja, rojita. Y no nos trajo nada, Lucho, de roja, bueno, rojita. Bueno, pero está bien. A veces que tiene... ¿Cómo está el bien? Tipo cuando viaja a Latinoamérica hace esas cosas. Cuando viaja a Europa, no, sí, trae cosas. Pero cuando viaja por Latinoamérica... ¿Qué? Se pone avaro cuando va, claro, a Latinoamérica. Se pone avaro. Se pone avaro. Gracias, Pedro. Traigo unos chocolatitos venezolanos muy famosos, no, los chocolatitos bueno, del rey. No, yo no quiero estos chocolates. ¿Cómo llévatelo, por favor. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puedo presentarte a una cosa que uno tanto ama? El pueblo. Martes 16, 19 horas. Perón, Sinfonía del Sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Favio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa. Rodrigo Lamardo. Y Nicolás Rosinski. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. La rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, no está bien, ¿eh? Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros. ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es higuito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el chivo para Doña Justicia. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente. ¿Saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Sí. 10 horas 15 minutos en este momento, el señor Carlos Ulanovsky. Lucho, aprovecho que está el señor Brieger. Gracias por los chocolates, Brieger, realmente son muy ricos. Poquito, acabo de, ¿no?, probarlos. Y nadie que agradece. ¿No? Sí. No, tenía que ver con esto del chino que ganó el Nobel de Literatura, ¿no? El Mo Yan, que según pudimos saber, quiere decir no hables. Ah. ¿No? Bueno, el primer no es el por primer eso escribió. Chino. Claro, claro. No es el primer chino que ganó un Nobel. Gao Xinjiang en el 2000 está exiliado en Francia, pero no se lo considera chino justamente por eso, por haberse ido del país. Lo mismo el Dalai Lama, que en el 89 ganó el Nobel de la Paz, pero el líder tibetano no puede entrar a China. El anterior, el último, Liu Xiaobo, sí. 2010, también el Nobel de la Paz, está preso en este momento. Es una bola terrible, Brieger, con lo que le estoy diciendo. Perdón, está preso, repito las palabras, está preso en este momento. Me da una bola terrible, Pedro Brieger. Escuchando atentamente, está preso, me extraña. Está preso mientras que soy el único que lo escucha y encima me critica. Que su esposa sigue en arresto domiciliario. Y de Mo Yan, ¿qué se dice? Como es el vicepresidente de la Asociación Oficial de Escritores Chinos, dicen, es un conformista. Ya los chinos tienen cosas muy argentinas, ¿se da cuenta? Ya le hicieron bolsa. Todo es el efecto restivo, podemos decir. Ya, sí. Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno, vayamos de China a volvamos a nuestro país, porque les cuento la siguiente información, que a 25 años de su creación, y en el día de hoy, en el Día de la Diversidad Cultural Americana, el ex Día de la Raza, antes se llamaba Día de la Raza, ahora se llama Día de la Diversidad Cultural Americana, Víctor Heredia, autor e intérprete de Taki Ongoy, presentará su obra hoy a las 6 de la tarde frente al Palacio Pizzurno. Taki Ongoy, en quechua, quiere decir canto enfermo. Y es a partir esto de una iniciativa del ministro de Educación, Alberto Scileoni, como actividad conmemorativa para alumnos, maestros y padres. Esto va a ser en Pizzurno 935, enfrente del ministerio, con 200 artistas en escenas, por ejemplo, 120 integrantes de la Orquesta y Coro Juvenil del Bicentenario, una orquesta que dirige Poppy Spatocco, sí, y agrupaciones y coros de pueblos originarios. Vamos a escuchar un momento de Taki Ongoy. Sí, Lucho. ¿Cómo le dicen entonces ahora, perdón, al 12 de octubre? ¿Cómo es? Día de la Raza. No, no, Magallanes, no, es, la idea es... No, perdón. La denominación oficial es el Día de la Diversidad Cultural Americana. Día de la Diversidad Cultural Americana. Sí. ¿Por qué me mira con esa cara? Pues la primera vez que lo escucho, en mi medio, en mi círculo. Nosotros festejamos el Día de la Raza. ¿Por qué? ¿Festejan el Día de la Raza? Colón, las tres carabelas. Sí, los indios. Calavera. Las tres calaveras que vinieron. Venían las cabecitas nadando. Sí. Día de la Hispanidad, hoy hubo desfiles con la presencia del rey y no hubo abucheos. Hay que señalarlo, porque todos los años anteriores había abucheos, claro. Venía Zapatero, ahora vino Rajoy, no hubo abucheos. Che, les recomiendo, perdón, en este contexto. Dale, Víctor, nomás. La Garganta Poderosa, la revista que saben que a nosotros nos gusta, sale con una tapa a propósito, donde se ve a... ¿Cómo se llama el líder Juan? Félix Díaz. Abriendo la boca y gritando como todas las tapas de La Garganta Poderosa. Escuchemos a Víctor. ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. A partir de las 18 horas, entonces, frente al Palacio Pichurno, la recuperación de este gran acontecimiento cultural que fue hace 25 años, el Taqui Ongoy de Víctor Heredia. Muchas gracias, Ula. Mañana más. Piano está Arturo Sandoval y en el... A ver, clarinete. No, es un saxo. Sí. Es un saxo tenor, digamos, que es lo que usa muchas veces Paquito de Rivera. Es como un saxo, ¿viste? El saxo que se parece a una trompeta, en realidad. Es ese, no el que hace una curva hacia abajo, etcétera, sino el que hace... Ese es el saxo que estamos escuchando, que está tocando Paquito de Rivera ahora. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999876. Hola, este es un mensaje para Galende y sus amigos. Después que el Premio Nobel de la Paz le fue otorgado aquella vez a Kissinger, sin entrar en historiar el tema, y más recientemente a Obama, ¿por qué se insiste en que las abuelas de Plaza de Mayo tengan que recibir un premio que se ha convertido en algo verdaderamente infame y ahora se le da a la Unión Europea? ¿Qué sentido tiene ser premiado? Al final no habló de nada, Brigger. Nos quedamos esperando. ¿Qué lo tiró, Andrea? Es lo que digo yo. Hola, soy Susana de Paternal. Ustedes que tienen la posibilidad, díganle a Estela y a las abuelas. El premio Nobel está absolutamente desprestigiado, queda clarísimo y está en evidencia. Entonces ellas no son para el premio Nobel, están mucho más allá, mucho más arriba. Son mejores que el premio Nobel. Bueno, chau. Grande, Mañana Más. Cómo me río con ustedes al comienzo del programa. Y cuando llega Magallanes, ¡ja! La risa me hace doler la panza. Brienza, qué claro que sos. Aide. ¿Qué estarán haciendo ahora, no? ¿Quién? La tripulación de la fragata Libertad. ¿Por qué se pone así? No, no es tampoco... Todavía está retenida en Ghana. Seguramente sí. Después Pedro Brieger, cuando se decida a comentar algo, va a desplazarse sobre el tema. Pero estamos preocupados. Vamos, después lo vamos a consultar a ver si podemos hablar sobre el tema de la fragata Libertad en Ghana. No lo trate así, no digas esas cosas. ¿De la fragata? No, de Pedro. ¿De la Libertad? Ah, de Pedro. No, Pedro es un... excelente. Siempre lo miro en... ¿Dónde está? ¿Desde cuándo le importa algo que pasa en África a usted? Desde que el África nos ha... Desde que sentimos esta vergüenza. Yo me siento avergonzado. Desde que se llama Ghana, claro. Yo me siento avergonzado. Un país africano. Exponiéndonos. Sí. ¿No? Esto antes no pasaba. Un juez de instrucción. Mire, escuché recién una nota. Magallanes, la tendríamos que haber escuchado junto esa nota. Dice, esto habla de la Argentina, decía el tipo. Que Ghana nos gana. Así. ¿Viste? Me decís, puta. ¿No está haciendo un chiste? No, estaba pensándolo en serio. Pero bueno, ¿aló? Buenos días, Mañana Más desde Cafayate, Salta. Los saludamos y bueno, los escuchamos siempre que podemos. Les mandamos un saludo muy muy grande desde los Valles Calchaquíes. Un saludo para Lucho, para Cintia, para Magallanes, no hay que olvidarse, Magallanes, y para Carlos Ulanowski, bueno, Ojitos de Miel que está de vacaciones, y para todo el equipo de Mañana. Gracias, Che, gracias. Pero además de saludo, manda vino. Un gran oyente. Sí. Pero que mande vino, ya que está, ya que nos escucha todos los días. Vamos a comprarlos allá. Nos hacemos un viajecito. No, no, yo no, bueno, te, yo no te viajo. Yo sí, no te viajo. Che, sabes qué lindo. No, ¿sabes? Te viajo, no te salgo últimamente. Buenos días, saludos a los compañeros desde Estocolmo, escribe Pedro. Eso está bueno. Está bueno, si nos invitas a Estocolmo estaría bueno. A Estocolmo sí, a Salta no, esto es el colmo. Sí, buenos días para el programa de Lucho Galente y compañeros. Habla Beba de Capital, los escucho todas las mañanas, me informo. Me río también con Magallanes, pero lo que decía, querías hacer una consulta. En el caso de la Corte, ¿no puede intervenir en el 7D o hablar antes de ese día? Perdonen mi ignorancia, les mando un beso a todos. Lo que pasa es que yo creo que sí, que hay algo interesante del fallo de ayer alrededor del tema del aborto, que es que la Corte Suprema dice, ¡hey! Acá estoy yo, ¿eh? Que dije que se tiene que hacer esto, esto, esto, más o menos. Está diciendo el jefe de la justicia, los jefes de la justicia. Me parece que eso sienta de alguna manera un precedente respecto también del artículo 161, como decir, ¡ey! Yo estoy diciendo esto también respecto de cómo tiene que ser la desinversión. Probablemente pase eso, no lo sabemos, y tampoco este comentario representa, en términos políticos, una presión, digamos, sino solamente una lectura de probablemente lo que pueda llegar a pasar frente a ese escenario que la oyente nos está planteando. Lo que hay que tener en cuenta, Lucho, es que en realidad esta última resolución de la Corte tiene que ver con que se judicializó algo que ellos habían indicado que no se judicializara y con que hubo un problema de competencia, claro, porque un juez dijo que correspondía el aborto no punible y otra jueza dijo que no correspondía. Entonces, frente a esos intereses que eran contradictorios, finalmente la Corte dice, no, pongo las cosas en claro, lo que corresponde es lo que había dicho el primer juez, que el aborto no punible para casos de violación y peligro de la salud de la mujer corresponde. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía no hay ninguna contradicción al respecto. El fallo de la Corte es muy clarito, dijo que la fecha límite para la cautela es el 7 de diciembre y que el año de adecuación había vencido el 28 de noviembre del año pasado. Así que hasta aquí no hay ninguna contradicción. Lo que hay sí son juegos políticos dentro, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura. Sí, en un rato vamos a retomar el tema del Consejo de la Magistratura porque ayer nuevamente una denuncia de parte del ministro de Justicia, Alac, diciendo que allí hay un grupo de gente que integra el Consejo de la Magistratura que no quiere que la cosa funcione, que la designación de un juez no funcione por la vía del Consejo de la Magistratura, que es la vía natural, y se pretende nombrarlo por otro lado, ¿viste? Que siempre es el mismo. Día del Huevo, Magallanes sigue rompiéndolos, María Julia. Falta de respeto, ¿no? ¿Qué falta de respeto? ¿Dice por qué? Porque acá tienen, no aprovechan un periodista profesional de mi envergadura. No sea ordinario, le pido por favor. Es lo que noto, ¿no? ¿Sabe que me quedé escuchando la nota que hicieron con respecto a Despuy? Sí. No le explicaron lo que yo sé, porque lo explicó claramente, pero hoy venía escuchando a Madalena. Sí. Y decía todo lo contrario. ¿Qué? Yo digo, todo lo contrario. ¿Que Despuy está echado? Un ataque del del gobierno K. ¿Qué quedamos? ¿Cómo es? ¿Es como dice el señor, el que habló recién? Domínguez, Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de como Diputados. ¿Domínguez o como escuchó hoy a la mañana? ¿A quién le cree más usted, a Julián Domínguez o a Madalena? No. Después de escuchar las explicaciones, ¿quién? Le creo mucho más a Madalena. No, ¿por qué? Magdalena, no Madalena. Mada, no, Magdalena. Magdalena. Porque hoy estaba enfurecida ante el ataque, ¿no? Un ataque a la democracia, un ataque... Pero todo mentira, Magallanes. ¿Cómo puede ser mentira y que lo digan así? Y bueno, pero a veces pasa, ¿viste? No creo. ¿Sabes que le encuentro un tono más conciliador? No, porque estoy yo. No está tan enojado. Sea mariconó. Sí. Así se lo digo. Ay, la barbaridad. Che, yo quedo rápido. No me diga siempre. Eso porque es viernes, a lo mejor. ¿Viste? Son cosas que pasan. Son las 10 horas 30 minutos ahora. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, la humedad 72%, cielo algo nublado. En La Rioja, 15 grados 2 décimos, humedad 65%. Cuestionan el tratamiento mediático que se hizo sobre el mandato vencido de Leandro Despuy. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, sostuvo que no pretendieron avasallar a la auditoría, sino hacer cumplir la ley. En los medios se hizo... de un pelo una peluca. Nosotros no pretendimos avasallar las instituciones, no pretendimos avasallar la auditoría, no pretendimos obstaculizar ningún trabajo. Lo único que quisimos es que el trabajo que se había hecho se haga en el marco de la convalidación y que el doctor Despuy acreditara desde el 2010 hasta la fecha que representaba a la Unión Cívica Radical. De esto es una polémica enorme. Ni retrocedimos ni avanzamos, cumplimos con la ley. Que esta es la responsabilidad institucional que tengo yo como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y que la señora presidenta es una celosa custodia de los organismos de control en función de que nadie pueda bastardear por intereses partidarios ni menores la función que tienen los organismos de control en nuestra Constitución Nacional. La Federación Gráfica Bonaerense respaldó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por otra parte, la entidad señaló que el grupo Clarín siembra inquietud entre los trabajadores del diario respecto de la estabilidad de sus puestos de trabajo. La Federación expresó que reafirma su compromiso con la Ley 26.522 para garantizar la libre y democrática expresión de todos los sectores de la comunidad y sin restricciones. Al respecto, los gráficos aclaran que la ley no contiene ninguna cláusula que afecte a empresas gráficas porque las involucra en su regulación. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, la humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. 10:34, estimado Brienza, ¿qué dice? No sé de qué hablar, Luciano, no sé. A ver, yo no sé. Pero ¿tiene un menú para ofrecer? ¿Hay algo en particular para hablar? No, tengo una sola cosa para hablar, pero sí. No sé si hablar de esa o hablar de otra cosa. La gamba al conductor, Brienza. Es un turro, Pedro, deféndate. Deféndete un poco, por lo menos, una frase, algo. Algo que lo ponga en caja. Algo. Perfecto, ¿te puso en caja? Me puso en caja. ¿Y entonces vas a hablar de qué tema? Voy a hablar de un adelanto que hubo ya en una de las provincias respecto a la ley nacional por la cual se adelanta el voto a los 16, y eso ocurrió en San Juan. Es el antecedente para el debate del 17 de octubre en el Congreso Nacional. La provincia de San Juan habilitó el voto optativo a partir de los 16 años. Y lo interesante es que para la legislatura de San Juan lo importante es que el voto es optativo. Sobre este debate que hay, si debe ser optativo o debe ser obligatorio, pero con permiso, San Juan, José Luis Gioja, que es el gobernador, un hombre muy cercano al gobierno nacional, decidió que el voto para los menores de 18, la que va en la franja de 16 y 18 años, es optativo. La iniciativa había sido mandada al Congreso por el Frente para la Victoria, y el único que la rechazó fue en esa provincia el PRO. Así que marca una tendencia sobre hacia dónde van a votar los diputados sanjuaninos, los senadores sanjuaninos y muchos de los hombres de las provincias. Déjame darte un dato. El padrón de la provincia alcanzará las 200.000 personas, y 25.000 de esos votantes son chicos entre 16 y 17 años. O sea que es muy alta la proporción. Habría que hacer la proporción también de cómo es en el nivel nacional esta franja de 16 a 17. Y no hay un cálculo de, más o menos hay un 10% del electorado que tiene esa edad, no hay un cálculo de cuál va a ser la cantidad del electorado más o menos que pueda integrarse, digamos, a la votación. No, eso hasta que no se produzca la votación no es imposible saberlo. Lo cierto es que en Argentina hay una cultura democrática en la cual el voto es muy valorado, por lo tanto yo creo que va a ser alta la participación de chicos de 16 y 17 años, más allá de que creo que va a ser menor que en la de los adultos. Así que, bueno, es una propuesta que va a modificar la ley de partidos políticos en la Argentina. Gracias, Brienza. Un detalle, déjame decirte, respecto a la provincia de San Juan, que tengo entendido que fue la primera provincia en la que las mujeres tuvieron la posibilidad de votar, así que es pionera en este sentido, de otorgar derechos. Sí, señor. ¿Votó antes que los nacionales, digamos? Claro, fue la única provincia, y después eso fue abortado, no es la palabra más correcta, pero dejó de tener efecto con el golpe. Quiero decirte una cosa, que está estimado cuántos son los chicos, después de todo el debate que hubo, si esto se hacía nada más que con fines electoralistas, sino ampliación de derecho. ¿A nivel nacional? No, a nivel de la provincia. Que son estos, ¿no? Los 200.000 dentro de... 25.000 de los 200.000. Exacto, dentro de los 200.000, 25.000. Así que ese argumento bien podría usarse con proyección nacional. Claro, si es la misma proyección, debe ser el 10% de votos que se suman. Pero no lo sé, porque por ahí puede ser más. Claro. Digamos, hay que ver cuál es la tasa de natalidad en lugares como la provincia de Buenos Aires, como donde hay muchísimo más familias recién constituidas. Hay que ver también cómo se forma sociológicamente la provincia de San Juan y cómo se forman otros lugares que son más dinámicos económicamente, como Rosario, como el cordón rosarino, como el cordón cordobés o como el cordón urbano de Buenos Aires, ¿no? Clarísimo. Toda la información está en Mañana Más. Santiago Lucía y la información deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luciano? Estás sospechando, de gente que hay acá dentro del estudio. Sí, sé. Pero claro, no. Es que son sospechables. Son culpables. Son sospechosos hace mucho tiempo. Sí. No, digo, que hay que ser muy joven para atreverse a ponerse una campera como la que hoy luce el señor Lucía. Linda campera. Hoy estamos con la ropa, es una cosa. Está muy luminosa, lleva pilas, ¿no? Lleva pilas. El Mundial de Sudáfrica. ¿Dónde están las pilas? Una de las tantas victorias que conseguí hace 2 años y medio en África. Me parece muy bien. Sí, claro. Sí, se la gané a un camerunés en un baño. ¿Perdón? La gané en una competencia. Dejémoslo ahí, Santiago, te pido por favor, digamos, estamos en un horario de protección, vamos directamente a la información. La información deportiva, vamos, querido. Que tiene que ver, obviamente, con la presentación del seleccionado argentino de fútbol en la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas, con una expectativa notable que hay en la provincia de Mendoza. ¿Quién forma adelante, che, perdón? El cuarteto fantástico es Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y el mejor jugador del planeta, Lionel Messi. Esos cuatro pone Alejandro Sabella, con temporadas realmente notables y con un presente en la actual para destacar, para tener en cuenta, por ejemplo, de estos cuatro pibes, Messi jugó oficiales 14 partidos, hizo 14 goles. Higuaín jugó 13 partidos, convirtió 7 goles. Di María en 14 partidos hizo 4 y Sergio Agüero, que se recuperó hace poco de una lesión, en esta temporada solamente jugó 7 partidos y convirtió 2 goles. Es realmente impresionante el poderío que tiene el seleccionado argentino y la buena señal de que Alejandro Sabella decida juntarlos a todos dentro de los 11 titulares. Che, me interesó, estaba viendo una garganta poderosa y una nota al Pipa Higuaín, al Pipita Higuaín, sí. Muy interesante, la verdad. Ya son varios los jugadores de la selección que estuvieron participando en esta revista, que insisto, me parece interesante no solamente además por la apuesta que hacen. Los cuatro que te nombré hace un rato, todos. Todos, mirá dónde está el Pipita acá. El tipo produce, etcétera, digamos, se dedica su tiempo, entrega parte de su tiempo para una producción fotográfica, dice Pipa... Para nadie, tirame un centro de rehabilitación y está en una foto, digamos, con un grupo de chicos que se muy en una situación muy marginal. Pero hay algunas declaraciones. Podría ser España. Claro, no. Parece que un poco peor todavía. Sí, hay... jugando también con el título, aquellos que no conocen el léxico de pipa para nadie, la pipa como el elemento fundamental para fumar paco, ¿no? Mira, te muestro dos declaraciones de él. Dice: me parece mal que no exista ni un solo centro de rehabilitación estatal serio y gratuito para combatir al paco. Tendría que haber más de uno. Me da bronca que los medios de comunicación mientan. Se dicen cosas que nosotros no decimos o nos distorsionan el sentido de las palabras, pero ya estoy acostumbrado. Esto es algunas de las declaraciones del Pipita Higuaín que sale en la revista La Garganta. Hicieron muchísimo ruido para bien cuando Lionel Messi salió con la camiseta número 10 y el nombre de Mariano Ferreira sobre el número 10 de la camiseta del seleccionado argentino, y cuando apareció también en La Garganta Poderosa Carlos Tevez con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. No, son presencias de jugadores, de ídolos populares en la Argentina, y muchas veces a los futbolistas se los acusa de no estar comprometido, de no tener una postura ante determinados temas sociales relevantes y que están en la superficie. Bueno, sin embargo, estos jugadores de la selección argentina, a su manera y eligiendo el lugar donde hacerlo, que fue en Garganta Poderosa, lo realizaron, y también es obviamente para destacar, ¿no? Al Kun Agüero también. El Kun Agüero también. Los cuatro que juegan, los cuatro fantásticos, hoy ya participaron en producciones de La Garganta. Te hago un paréntesis breve, disculpame, pero estoy curioso. ¿Se separó el Kun Agüero de la... ¿De la hija de Diego? Sí. Y hay idas hay una vuelta, versión, ¿no? Dando vuelta sí, con sí, eso. Sí, sí, sí. Están ahí, van, vienen. Pero hace un tiempo, no solamente de ahora. Lo que pasa es que aparentemente ahora están viviendo otro proceso. Ella es igual a la Claudia. ¿A la Claudia? Ella es igual, ¿Sí? Ella, igual. La Yanni. Y la otra, igual a Diego. Claro, bueno, pues estás hablando de Dalma, que parece sí, la por eso, que no es la mujer del Kun. Esa no, ya lo sé. Yanina es... Pero ella es igual a la Claudia. Yanina. Sí, es igual. No, es al revés, Lucho. La Dalma es parecida a la Claudia. Lucho, Claudia es la rubia. Sí. Maradona es el morocho que juega al fútbol. Buena aclaración, bien. Me está tratando mal, me está queriendo confundir, queriendo hacerme pasar por loco. No, yo digo, la esposa del Kun Agüero es igual. Yo tengo a la Claudia, claro. Yanni, ¿a Diego? Después, a Diego es igual. No. La Dalma es... Claro, Dalma es muy parecida a la mamá. Son mala gente. Hernán, ¿me aclarás quién es quién? Diego es el morocho que jugó a la pelota, Lucho. Sí, y Claudia quién es. El de los rulitos. Ahora foto de ¿Y Claudia quién es? Y Claudia es la mujer, la rubia. La ex. La ex, claro. Es igual. Nah, igual la Claudia es la Claudia. Y ella no jugaba al fútbol. No, y es igual a Dalma. No, no jugaba al fútbol la Claudia. No, digo para Luciano. Que es parecida a Dalma. No, yo digo la mamá del elegido. La mamá del elegido es igual a la Claudia. Es a la Tota. No. No. Sí, el elegido era Diego, la mamá es la Tota. Que era virgen. Toda la Virgen. Nah, por favor, nació el Diego. Por favor, terminemos acá, por favor. Santiago Lucía, termine con su. Si hay un desafío que tiene el seleccionado argentino es conseguir continuidad en cuanto a los nombres, cosa que hoy va a cumplir Alejandro Sabela porque viene presentando el equipo que habitualmente ponía en los últimos partidos y también, lógicamente, en la implementación de una idea y a medida de que vayan pasando los partidos, que todos podamos entender, y sobre todo los futbolistas, cuál es el concepto que está defendiendo la selección adentro de una cancha de fútbol, porque en esto hay una diferencia bastante grande de un partido a otro. Por eso me parece que en la continuidad de los 11 nombres y en defender una idea está el desafío más importante que tiene el equipo argentino. Y a propósito de Uruguay, del partido de esta noche, de toda la expectativa que se generó en la Argentina y en la provincia de Mendoza, el que habla ahora es el técnico de la selección, el admirador, número uno diría quizás, de nuestro compañero Hernán Brienza, habla Alejandro Sabela. Obviamente que estamos hablando de un clásico y siempre el clásico tiene un aditamento extra, ¿no? Como una especie de rivalidad un poco exacerbada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es bajar los decibeles, los niveles, para tener un fútbol mejor, un fútbol más limpio y aparte pensar que por más clásico que sea, no dejan ser países hermanos que forman parte del Mercosur, que tienen un nacimiento común, por así decirlo, y formamos parte de mayor o menor medida del motor de lo que es Sudamérica, de lo que es América Latina. Sabemos que tenemos una rivalidad futbolística, sabemos que queremos ganar, tanto Argentina quiere ganar como Uruguay querrá ganar, pero esperemos que sea un partido limpio, dentro de los cabines normales, y que gane el que haga mejor las cosas. Algunos números importantes que tienen que ver con el enfrentamiento entre Argentina y Uruguay. En los últimos 23 años, Uruguay ganó solamente una vez frente a la Argentina. Fueron partidos que se disputaron por eliminatorias y Copa América oficiales. Y en la eliminatoria de 2006, con un gol de Álvaro Recoba, fue el único triunfo uruguayo. En los últimos 75 años, Uruguay de visitante solamente pudo ganar una vez en nuestro país. Fue en las semifinales de la Copa América en el año 87, que eliminó Uruguay a la Argentina con un gol de Antonio Alzamendi. Y jugando por eliminatorias como local, el seleccionado argentino tiene una estadística realmente impresionante. Lleva 19 partidos sin perder jugando como local. La última derrota fue en Rosario, cuando Brasil le ganó 3-1 al equipo que en ese momento dirigía Diego. Y si uno va más para atrás en el tiempo para buscar derrotas argentinas en las eliminatorias, se tiene que ir al año 93 y a la victoria 5-0 de Colombia frente al equipo de Basile. Habitualmente, cuando Argentina juega en el país por eliminatorias sudamericanas, suele no perder. Hoy tiene enfrente a un rival de lo más calificado, no estando Brasil dentro de este campeonato, obviamente que Uruguay, y por el presente de los últimos años, campeón de la Copa América, el cuarto puesto del Mundial de Sudáfrica, obviamente que es el rival más calificado que hoy puede tener la Argentina en el marco de esta competencia, pese a que en las últimas dos presentaciones Uruguay perdió y se comió un baile tremendo en Colombia, 4-0, y empató 1-1 con Ecuador en el Centenario de Montevideo. Por eso en el trazo grueso es el rival y sigue siendo el rival más fuerte. Pero las últimas presentaciones abrieron unas cuantas grietas en el seleccionado uruguayo. Graba, por favor. Señor Santiago Lucía, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Y qué gano si acierto? Porque esto es un juego. Hay un premio sorpresa, no te das problema que hay un premio sorpresa. Está mi credibilidad en esto, Lucho. Un premio sorpresa, no, un premio sorpresa grosso. ¿Grosso? Grosso, grosso. ¿Seguro sí que va a valer la pena prenderme fuego? Yo estoy seguro que sí. Sí, gana Argentina 4-1. 4-1 le mandó, no puede ser. Mañana más. Donde estés, estamos. Al aire en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Domingos 11-12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública.

y también algo de lo malo que tuvo integrar esa familia mediática, caótica, muy poco común. Uh-huh. En el escenario, ella dialoga con la infinidad de fotos y videos que pasan y con el buen contrapunto que le estimula el actor Mariano Vicain. Paula Nicolini rescató este sonido, este fragmento del unipersonal La Hija de Dios. Tengo menos piernas que una foto carnet. Esa se la decía a los dentistas de Dubái. ¿Dentistas? Sí, porque los jugadores de mi papá, aparte de ser jugadores, eran dentistas, funcionarios. Y le decían, no podía entrenar porque tenía un consultorio. Imagínate la cara de mi papá. ¿Qué consultorio? ¡Sos futbolista, chabón! Yo no tengo la culpa que me conozcan todos. Esa me encanta. Esa es buena, mira esta. Si los novios de mis hijas las hacen llorar dos o tres veces, van a tener un accidente. A mí no me parece tan genial. Mirame, soy más sola que Bush el día del amigo. Bush es un asesino, prefiero ser amigo de Fidel. Esa es la cosa. Menos definición que tele de Fiorito. Crecí en un barrio privado. Privado de luz, de gas, de agua. Me la sé toda la casa. Está bien, lo que quieras. Pará, porque me estoy olvidando la mejor frase de todas. No, no entrar acá, por favor. No hay dirección. ¿Y esa? Sí, pero me parece que esta de verdad no la puedo contar porque hay un montón de gente y no va a contar todo, no, siempre. Sí, mismo. Tal cual. Guárdense algo para ustedes, además. ¿Tres? Bueno, no, ahí estaba ella en el escenario. Y yo digo que no debe haber sido nada fácil para la primera Maradona licenciada en esa familia. Eso lo dice en el espectáculo. Ella es licenciada en actuación, recibida en el IUNA. Mostrarse como se muestra, sí, pero evitando desangrarse en inútiles patetismos. Sí. Está bueno, está buena la historia, ¿no? Está bueno que haya podido resolver de esa manera, digamos, algo que debe ser tan complejo en la vida como ser la hija de un ídolo nacional e internacional, un tipo conocido por todos lados, ¿no? Y tiene momentos de gracia, realmente. Sí, es graciosa la obra. De buen humor. Me acuerdo cuando el Diego fue a la inauguración, ¿viste? Sí, dice que Diego lloró toda la obra. Lloró toda la obra. Bueno, seguramente. Hay un momento extraordinario. Eso le toca a los padres en algún momento, es así, ¿viste? Y sí. A los 12 años, Diego, digo, y eso creo que lo pinta de cuerpo entero, a los 12 años le regaló un Volkswagen último modelo. ¿A los 12 años? Sí, y ella le dijo, pero papá, tengo 12 años, no puedo manejar todavía. Bueno, dice, que lo manejen alguno de tus amigos. Mis amigos también tienen 12 años, dice. Bueno, ella está en gira nacional ahora y el 27 de octubre es la próxima actuación en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca. Más. Mañana más. Sí, 10 horas 57 minutos, Pedro Brigger, querido. Sí, Hernán se preguntaba por qué tenía tantos temas. Efectivamente, tengo muchos temas. Porque a veces uno duda si hablar del Nobel de la Paz a la Unión Europea, si el 12 de octubre. ¡Otra vez! ¡Nos vamos por las nubes de Úbeda! No. Es el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, como lo llaman algunos. Hubo un desfile militar en el centro de Madrid que costó cerca de 1 millón de euros, un tercio de lo que costó hace un año. No fue abucheado Rajoy, como sí fue abucheado Zapatero durante todos los años que estuvo al frente del gobierno. Ese podría ser uno de los temas para tratar, Hernán. ¿Le podría hablar de las elecciones en Brasil? Que al PT no le fue muy bien, aunque puede llegar a ganar San Pablo, que es la principal ciudad política, económica del país, a pesar de que las encuestas le daban muy mal al PT unas semanas atrás, va a la segunda vuelta. Le podría hablar de una nota espectacular, pero, Hernán, que salió publicada hoy en la jornada de Eduardo Galeano sobre la ocupación militar de Haití. Podría hablar de Fernando Lugo, de Paraguay, que parece que sí se quiere lanzar como candidato a la presidencia, claro. Los que lo depusieron dijeron, no, Lugo no puede acceder a la reelección. Lugo dice, pero si yo fui depuesto por un golpe de Estado, no es reelección. ¿Podría hablarle de eso, Brienza? ¿O podríamos hacer un balance de las elecciones en Venezuela? Estaba leyendo unos artículos de cómo la prensa española cubrió las elecciones y otro artículo de cómo la prensa anglosajona cubrió las elecciones y tienen algo en común. Tanto la prensa anglosajona como la española en los artículos que leí demonizaron a Chávez, dijeron que iba a haber fraude, dijeron que iba a haber violencia, ponían en duda la victoria de Chávez todo el tiempo, y en esto tienen trazos en común, algo que vimos en gran parte de América Latina también, esta demonización de Chávez, de que iba a haber fraude, de que iba a haber violencia, y cómo lograron instalar, esto lo hablamos el lunes, cómo lograron instalar el hecho de que Capriles iba a ganar las elecciones, hasta tal punto que el diario ABC, lo comentábamos también el lunes, a la noche del domingo, en su primer boca de urna, tituló Capriles va ganando, y mucha gente se agarró de esa frase. Podría hablar de todo esto, Bielsa, pero no sé, elija usted. No sé ni de lo que me habló. ¿Del Nobel de la Paz de la Unión Europea? Me terminó mareando, mire. Leí el comunicado. Escúcheme, ¿quiénes dan el premio Nobel tan beodo, no? Bueno, es lo que dicen algunos. Algunos Obama, parece que los noruegos tienen un sentido de humor muy especial. Claro, yo no lo sabía. De Barcelona también. Y algunos dicen, esto demuestra que los noruegos tienen realmente sentido de humor. Esto lo dice el líder de un partido político británico, y el líder de otro partido político británico, el Partido Laborista, dice, esta noche estarán celebrando en Atenas. Así que la Unión Europea es el mayor pacificador de la historia. Ahora, tanto podrías hablar. ¿Te podrías ir? No, yo me quedo. ¿Te quedás? ¿Por qué querés que me vaya? No, por el podrías, nada más. Ah, bueno, podría irme. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado. En Comodoro Rivadavia, 11 grados 6 décimas la temperatura, humedad 71%, cielo parcialmente nublado. La oposición designa a sus representantes en el directorio de Radio y Televisión Argentina. Silvana Giudice será la propuesta por la Unión Cívica Radical para ocupar uno de los lugares en el directorio de Radio y Televisión Argentina. La diputada que defendiera los intereses del Grupo Clarín durante el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso de la Nación será propuesta por el Partido Centenario el próximo martes, día en el que se conformará finalmente la Comisión Bicameral para el Seguimiento de la Ley. De esta manera, no solo el radicalismo, sino también la oposición propondrá ante esa comisión los representantes en los directorios de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley y también de Radio y Televisión Argentina. En Buenos Aires, Agustín Álvarez del Rey, Radio Nacional, la radio pública. Julián Domínguez recordó que el líder de la Unión Cívica Radical planteó en 2011 que el tiempo de Leandro Despuy había concluido. El presidente de la Cámara de Diputados precisó que el doctor Mario Barletta deslizó que a lo mejor este año cambiaban el auditor general de la Nación. El año pasado, el doctor Barletta planteó que a lo mejor cambiaban al auditor general de la Nación y que el tiempo del doctor Despuy había concluido, y fue publicado esto en un diario de circulación nacional, de los más grandes. Tuvieron todo un problema interno, pero nunca le notificaron a la Cámara de Diputados que renovaban la confianza por un nuevo periodo del doctor Despuy. Concluye en Chubut el paro de los trabajadores petroleros. El paro convocado por el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut llegará a su fin esta noche a partir de las 0. Por consiguiente, los trabajadores aguardan que en las próximas horas haya una respuesta desde el Ministerio de Trabajo de la Nación a sus reclamos salariales. Cabe destacar que la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación envió un pedido de conciliación obligatoria que el secretario general rechazó porque no llegaba a la firma de Carlos Tomada, el ministro de esa área, o de Noemí Rial, la viceministra. De ese modo, el paro de 7 días siguió su rumbo. Sin duda, la interna entre los dos sectores que

calle Olavarría. Después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, qué palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión para broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomero, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared. La caldera, el ascensor, hace un mes que no gatilla. Y el portero llama a un Kia, que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme si qué. Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle Olavarría. Edmundo Rivero, viejo, milonga del consorcio. Le quiero dedicar estos tanguitos a la gente que vive en los hoteles, a esos taxistas recién divorciados que están rehaciendo su vida y paran a pernoctar en los hoteles escuchando Radio Nacional. Con Ventillo no hay más. Se ha modificado la arquitectura de Buenos Aires, como tampoco hay más potrero, viejo. Cómo extraño los potreros, cómo extraño los conventillos. Hacíamos cola los miércoles para bañarnos. Miércoles y sábado. La cola se hacía larga. Había agua caliente, me imagino, miércoles y sábado. Cuando le tocaba a uno, ya andaba por la tibieza. Claro, claro. Que igual esa tibieza calienta, ¿no? Comparado con la frialdad. No hay más potrero, no hay más conventillo. Ahora está lleno de duple. ¿De qué, perdón? Duplets. Son todos duplets. Donde había una casa, hay tres duplets. ¿Y sabe qué tienen los duplets? ¿Qué tienen los duplets? Amenities. Amenities. ¡No! Ya no vivo más. Vendí el rancho y me mudé a un duplet con amenities. ¿Sabe lo que es un amenity? What? Un amenity es, por ejemplo, una piscina. Piscina, un duplex con amenities y piscina. Sí, un Zoom. Un laundry. Un Zoom. Un, claro. Un laundry. Una sala de usos múltiples se llama. Duplex con Zoom. Laundry, sí. Amenities. ¿Cómo ha cambiado mi Buenos Aires querido, es... viejo? ¿Cómo ha cambiado mi Buenos Aires querido? Qué reflejo. No hay más potrero. No hay más potrero. Es grande y tiene reflejo. Sí. Es grande y tengo reflejo. Hice una jugadita, yo le pregunto a los oyentes. La radio es magnífica. Es genial porque no se ve. La radio es un mundo de sensaciones. Pero le podemos decir que con el codo tiró el termo y lo barajó al termo. Lo barajé antes que toque al piso, viejo. Eso me lo dio el potrero. Qué calidad. Qué calidad. ¿Sabes por qué estoy tan atento? Porque no quiero que se me ensucie el piso del duplex. Entonces lo ando cuidando, viejo. Esto es Mañana Más. Qué lindo. Un pedazo de potrero en el medio de Radio Nacional que hace jueguito con la alegría del oyente y lo invitamos a seguir en la radio pública. Más información y sonrisa. ¡Dale, pibe! Mañana más. Mañana más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. Primavera.

que dan cuenta que la presentaron en el Congreso, un proyecto, por supuesto, lo presentaron en abril de 2011 para ponerle fin a los desalojos de los territorios campesinos durante 5 años, esto es lo que están pidiendo, y sin embargo no ha pasado absolutamente nada, todavía siguen reclamando por esta ley, y ellos aclaran que las denuncias son permanentes, que no es la primera vez que denuncian a los distintos responsables de las distintas instituciones. Por ejemplo, lo que dieron a conocer en un comunicado es que ante la policía, en la dirección de bosque, denunciaron la tala indiscriminada que hacen estos empresarios, que también denunciaron ante el juez Torrelio de Monte Quemado y ante el comité de crisis, que de hecho constataron hace 15 días la gravedad de todo lo que estaba pasando, estos aprietes que viven permanentemente, que vivieron no solo quien fue asesinado finalmente, sino toda su familia, y que sin embargo no pasa absolutamente nada. Y es por esto que además ellos siguen responsabilizando al gobernador, a Gerardo Zamora, y hoy entonces todas estas organizaciones que yo te mencioné van a estar movilizándose con distintas agrupaciones políticas y estudiantiles hasta la gobernación para reclamar el esclarecimiento del asesinato. Mañana más. 11 horas 19 minutos en este momento. Bueno, una noticia importante de lo que ocurrió en el día de ayer en el Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que por la reforma constitucional del año 94 se creó el Consejo de la Magistratura, que viene a ser así como el órgano o el organismo que está dedicado a la designación de los jueces. Para eso se abre un concurso. Este organismo se compone de distintas fuerzas, donde está representado el oficialismo, están representados los abogados, los jueces, también están representados los diputados, etcétera, etcétera. Son en total 13 miembros, creo. A ver, ayúdenme si me equivoco con alguno de los chicos. Son 13 miembros, de los cuales la mayoría de los miembros del Consejo de la Magistratura no pertenecen al oficialismo, sino que la mayoría pertenece justamente a la posibilidad de una coalición de oposición, digamos, a la posibilidad de una coalición de oposición, que efectivamente eso viene pasando en algunas designaciones, pero frente a la situación que estamos viviendo con el artículo 161 y este famoso juzgado que viene siendo subrogado semana a semana por distintos jueces, que finalmente había sido este juzgado ofrecido a un juez jubilado, bueno, todo esto se terminó y ahora es el Consejo de la Magistratura el que debe ingresar, el que debería ingresar al tratamiento del trámite de la designación de un juez. Para eso abre un concurso. Se presentan los jueces que quieren, dicen: nosotros, yo quiero ser juez, tengo estos antecedentes, tengo estas cosas para mostrar, etcétera, etcétera. Luego los consejeros de la magistratura lo que hacen es analizar y finalmente votar esa designación. Todo aparecía como que en el día de ayer, día jueves, en el cual estaba convocado el Consejo de la Magistratura, se iba a lograr la designación por concurso, justamente, de el juez que iba a ocupar el juzgado que tiene que definir, o que está ocupado por Carbone, que se fue a su casa y dejó la cautelar con vida. Todo hacía suponer que en el día de ayer el Consejo de la Magistratura iba a poder tratar este tema. Pero ¿saben qué? No. Se levantaron los consejeros que pertenecen básicamente a esta posibilidad de coalición opositora a las pretensiones del gobierno, y quedó nuevamente la cuestión suspendida, lo cual abre un serio paréntesis en realidad alrededor del respeto que se pueda tener con los mecanismos naturales que existen para la designación de un juez, que por cierto es un cargo muy importante, si no veamos lo que está pasando en la República Argentina alrededor de distintas situaciones judiciales como la que hemos vivido en esta última semana con el aborto, etcétera, etcétera. Me parece preocupante, porque esto de alguna manera es generar el espacio como para que vuelva a generarse la operación que se generó la semana pasada con la designación de un juez subrogante. Y finalmente el juez importante, que es el que por mecanismo democrático debería estar allí designado, no está pudiendo ser designado. Esto no es una denuncia, sino que es solamente traducir en términos muy prácticos lo que están denunciando gente que tiene mucha más importancia y mucha más cercanía con el tema, que son obviamente los consejeros y también el propio ministro de Justicia de la Nación, Julio Alá, que está diciendo: viejo, nos están bloqueando la posibilidad de la designación de un juez de la manera que en la que se designan los jueces. Esto es lo natural. Y a raíz de justamente de ese bloqueo que se produce en el Consejo de la Magistratura, lo que se habilita es la posibilidad de una designación de emergencia que no responde a los cánones del funcionamiento democrático. A mí me parece que es un tema realmente sensible porque tiene que ver obviamente con algo que estamos muchos de los periodistas que estamos trabajando en estos últimos años, muchos estamos esperando que efectivamente ocurra algo con esta cautelar que se ha marcado sobre el artículo 161 y la desinversión que tiene que hacer fundamentalmente el Grupo Clarín. Estuvimos llamándolo a LAG y también a algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Lamentablemente nos dicen que están ahora en una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no quería que quede afuera un tema que para mí tiene una trascendencia, no solamente para nosotros como periodistas, sino yo creo que para toda la sociedad de cara, digamos, a este proceso de apertura que tiene que existir en los medios de comunicación de la nación. Abajo del árbol un rato, a la sombra, abrimos la canasta, pelamos el mantelito, agüita, sanguchito. Tiene tos, tiene pus y una vida incierta, de salud, de jabón, desapareció. Digo yo, vos decís, por algo habrá sido, vos sabías, digo yo, por algo será. Las cosas, nunca sé por qué ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Oh, oh, como un dios, como un pez lleno de granitos. Vos sabías, digo yo, por algo será. No me acuerdo bien qué estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Oh, oh, como un dios, como un pez lleno de granitos. ¿Vos sabías? Digo yo, por algo será. ¿Cómo viene, nena? Bueno, mira, me voy a buscar la tijerita para cortarme las uñas de los pies, porque como va a estar lindo, va a haber que usar sandalia el fin de semana. Sí, va a haber que tener las uñas bien. Claro. ¿Vos vas al pedicuro? Sí, voy. Pero una vez por mes, más o menos. Ulanoski, ¿vos vas al pedicuro? Y él viene a mi casa. No, claro, a mí también. ¿Vos sabés que es un oficio que está escaseando? Pero sí, mucho. Brutalmente, digamos. Yo te puedo recomendar uno extraordinario. No, a mí no me interesa, pero... Es un tema más común que vienen a las casas. El escaseo del pedicuro. Es un tema impresionante. Es un tema depreciativo, no sea depreciativo. No tiene el talón áspero. En serio, yo que tengo Juanete, mires, no sabe lo pero que por es. Por supuesto, es un problema encontrar ahora un pedicuro. A mí, por suerte, madre se encarga, ¿no?, del cuidado de mis pies. No, usted no se corta las uñas de los pies. Yo me diga que madre le limpia. No, en serio. Si no, me corta las uñas. Le hace el pulido, cosas así. No, y pone. Pero no me diga, no nos diga a todos nosotros, porque eso. Digo, ¿también lo baña y le pone talco? No, bañar me baño solo. Cuando me tengo que entalcar, me entalca madre. No, ¿cómo? En parte, bueno, llego yo a la punta. ¿Cómo no sé? A la punta de los pies. ¿Por qué? Porque cuando lo tiro de arriba, hace ¡pum! Y es como un estornudo. Entonces, siempre después me reta madre y me dice, pero mira cómo dejaste que queda talco por todos lados. El piso, porque nosotros tenemos parque y entramos con los... Con patines. ¿Y ella lo llama Magallanes? Como yo la llamo madre. Entonces se agarra y ella me pone el talco entre los en las uñones. ¿Y se enoja? ¿Eh? Cuando se enoja, ¿qué le dice? Ah, Magallanes. Mañana más. Sí, una. Bueno, qué suerte que tiene Magallanes. Les cuento esta historia. En febrero de 1989, el Ayatollah Khomeini autorizó a todo el Islam a encontrar y matar allí donde se lo encontrara al escritor Salman Rushdie, sí, que había escrito el libro Los Versos Satánicos. Bueno, ¿qué hizo el hombre? Se escondió, tuvo paciencia y entre otras cosas tomó un nombre supuesto con mucha inspiración literaria. Se puso Joseph Anton. Joseph por Conrad y Anton por Chekhov. Dos escritores que él, a quien él tenía mucha, mucha admiración. Y justamente con ese seudónimo, es que ese seudónimo que además le salvó la vida, acaba de publicar sus memorias. Memorias que aparecieron simultáneamente en 27 países, entre ellos la Argentina. Allí cuenta lo que fueron especialmente en lo personal sus últimos 23 años, en donde siguió escribiendo, enseñando, huyendo, porque todavía hoy su cabeza sigue teniendo precio para los defensores de Mahoma. Inflación mundial mediante, la cifra ahora llega a $3,300,000. Sí, por la cabeza de Salman Rushdie. ¿Y tenés algún dato más allá del nombre? ¿Dónde está, decís vos? No, pero es el seudónimo, digamos. Vos fijate que ahora él está en esa tarea, en la tarea de presentación del libro. Como está el señor Brienza, por ejemplo, que recorre provincias. ¿Cuánto vale la suya? ¿Cuánto cotiza, Hernán? ¿En mi cabeza? Es chiquitita, ¿vio? Cotiza menos. Si es por peso específico, cotiza menos. Pues es que me acordaba de Rashid, que estuvo por acá, por Argentina, en algún momento, pero ya estaba en esa mega amenaza musulmana. Sí. Pero me acuerdo de que le sacaron una foto subiendo un colectivo. Porque el tipo, digamos, había optado frente a esos mega operativos de seguridad y qué sé yo, que funcionen, pero que funcionan un poco al margen de él. O sea, él no participaba, no estaba dentro de los operativos que lo cuidaban, sino que estaba totalmente afuera. Tomaba colectivos, subterráneo, digamos, se movía personal, individualmente, ¿no? Rarísimo lo de él. Bueno, $3,300,000, vale su cabezota. Si lo encuentran, a todos los que están escuchando, cualquiera que lo vea tomándose un colectivo, llame, por favor, al 4999-87. Ojalá que venga. Sí, estaría buenísimo. Para invertir, ¿no? Sí, claro. Gracias, Ula. Son las 11:30, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 61%, cielo algo nublado. El senador Marcelo Fuentes acusó a la oposición de bloquear la constitución en el Consejo de la Magistratura. En diálogo con el Servicio Informativa, el consejero sostuvo además que la única garantía en el Estado de Derecho del cumplimiento de las leyes es el principio de juez natural. La denuncia nuestra era que ese sorteo había sido hecho manualmente a dedo entre cuatro paredes y por dos consejeros. Ahora la Cámara decidió poner un subrogante de mero trámite y todas los expedientes con autos a sentencia ser remitidos y sorteados informáticamente. A confesión de parte, relevo de prueba. La única garantía en el Estado de Derecho del cumplimiento igualitario de las leyes para los argentinos es el principio de juez natural, juez designado por la Constitución. Y eso es lo que reclamamos. Y la maniobra de 5 consejeros de la oposición, que son los consejeros nosotros que estamos cuestionando, porque bloquean, mientras somos 8 voluntades mayoritarias, pero que no contamos con los 9 votos, no podemos aprobar un concurso que ha sido hecho reglamentariamente y de manera transparente. En este contexto, el ministro de Justicia, Julio Alac, anunció que el juez designado por la Cámara Civil y Comercial Federal, Raúl Torti, será recusado por contar como antecedente haber fallado a favor del proveedor de Internet Fibertel perteneciente al Grupo Clarín. Trabajadores de la salud porteños defienden los monumentos históricos en terrenos del Hospital Borda. Trabajadores de los hospitales Borda y Moyano reclaman que el gobierno de la ciudad dé una respuesta a la intimación de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos por la que se impide avanzar en la construcción del llamado Centro Cívico. En base al decreto 349 del año 1999, se le da rango de monumento histórico al Laboratorio de Anatomía Patológica y a sectores aledaños dentro del Hospital Borda, hecho que imposibilita la realización de cualquier obra en el lugar. Gabriel Cavia, titular de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, se refirió al mismo tiempo a la situación de los talleres protegidos y dijo que hay 6 trabajadores que no están cobrando sus saberes por reclamar la defensa de sus puestos laborales y también del lugar en donde se emplean a diario. En talleres protegidos, bueno, los compañeros que estaban trabajando en este sector fueron transferidos a otro sector. La directora pidió que los pacientes del Borda fueran a ese taller, con lo cual obviamente no están trabajando como estaban trabajando antes del conflicto. ¿Ha solucionado la situación de la falta de gas en el hospital? No, esto sigue habiendo. De las 13 subestaciones habilitadas, solo se habilitaron 4. Hay sectores del hospital que estuvieron padeciendo en invierno, hoy con las temperaturas que están mejoradas se van a estar menos, pero por ejemplo la parte de la guardia, docencia de investigación, que es un consultorio externo de psicología que está frente del hospital, orientación vocacional, y las salas laterales del pabellón central, que se llama Carrillo, todavía están sin gas. Los trabajadores de los hospitales neuropsiquiátricos no haber sido recibidos aún por la nueva gestión en el Ministerio de Salud a cargo de Graciela Reibó. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Unión Ferroviaria no avaló el paro en la línea Sarmiento. El gremio que encabeza José Pedraza, detenido por el crimen de Mariano Ferreira, denunció que la medida tiene un componente político. Así lo manifestó el secretario de Relaciones Institucionales, Mario Rodríguez, negó a su vez que exista algún trabajador sancionado y sostuvo que la medida carece de fundamento gremial. Armarán una bandera huipala gigante en Plaza de Mayo para homenajear a los pueblos originarios. El movimiento Memoria y Organización realizará hoy la intervención artística en el marco de su campaña para construir un monumento a la mujer originaria. La actividad comenzará a las 15 y consistirá en reflexionar sobre esta fecha en que se conmemoran 520 años de resistencia contra la conquista y la explotación. En este contexto, el cantautor Víctor Heredia recreará a las 18:30 frente al Palacio Pizurno su obra Taquiungoy, a 26 años de su composición. Así lo anticipaba en diálogo con el servicio informativo. Voy a presentar mi obra indigenista Taquiungoy en conmemoración justamente del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Allí, obviamente, aparte de mi banda, van a estar presentes músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, un coro polifónico de 40 personas. Va a ser un espectáculo realmente impresionante, magnífico. Plantea exactamente la otra cara de la historia que nos contaron acerca de la conquista y la posterior colonización en el continente. El tiempo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 61%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Santiago Lucía. Además de la presentación del seleccionado argentino y de toda la novena fecha de eliminatoria sudamericana, recordamos que vuelve a jugar el martes Argentina frente a Chile. No le la cosas. Principal noticia en cuanto a los equipos del fútbol argentino tiene que ver con San Lorenzo. Ha sido una semana de muchísimo movimiento que todavía no terminó en cuanto a las modificaciones importantes que va a haber en la institución. Pero acá Matías Lamens explica, el presidente de la institución, por qué se decidieron por Juan Antonio Pizzi. Lo elegimos a él por una cuestión, nos parece que tenía que ser alguien del medio local, que conociera, que estuviera que estuviera metido. Es un tipo que viene a hacer una muy buena campaña en Chile, de salir campeón. Le presta mucha atención a las divisiones inferiores, que nosotros consideramos que es el principal capital que tenemos. En la situación económica que está San Lorenzo, nos parece que el principal patrimonio del club son las divisiones inferiores. Entonces, nos parecía que teníamos que buscar un técnico con ese perfil, un técnico que le gusta jugar bien al fútbol, que ha estado gran parte de su carrera en Europa, ha jugado en el Barcelona, en clubes muy importantes de Europa, tiene una experiencia, una trayectoria muy importante, muy interesante. Entonces, eso fue lo que finalmente nos definió por Juan. Este mediodía va a ser la presentación de Juan Antonio Pizzi, en algunos minutos nada más, como nuevo entrenador de San Lorenzo. Hablaba el presidente de la institución acerca del perfil de Juan Antonio Pizzi, no solamente por lo que representa dentro de la cancha. Hay obviamente una lectura del fútbol muy distinta a la que hace Pizzi a las interpretaciones de Caruso Lombardi en cómo parar un equipo, por dónde va a ir la búsqueda colectiva. Es muy distinto lo que va a ver el hincha de San Lorenzo a través del juego que trate de inculcar el equipo de Pizzi, y también lógicamente lo que tiene que ver afuera de la cancha, un personaje que nunca estuvo acercado a los medios de comunicación, ni es una persona que con apariciones públicas, que su último trabajo importante fue en Rosario Central, que la temporada había sido buena y tuvo una caída sobre el cierre del campeonato cuando todo parecía que iba a terminar con Rosario Central en primera. De hecho, fue el campeonato que River estuvo en la B Nacional, que tuvo un seguimiento casi como ningún otro en la historia de fútbol de ascenso, y muchos señalaban que el mejor equipo de la temporada era Rosario Central en cuanto al juego y a lo que proponía para verlo. Y estuvo cerca en las últimas 6 fechas, tuvo sí un declive importante en cuanto al rendimiento, pero por esa propuesta y por el perfil alejado de los escándalos, decidieron en San Lorenzo elegir a Juan Antonio Pizzi. No me pasó, no me tiró nada. Salí de acá. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó 2 veces al arco y las 2 veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina, de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina, vení a verla al cine esta semana. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de 2 celulares, no, vas a lograr se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Mañana más. Mañana más. Una semana. Mañana más. El candidato de la derecha y sus comandos de campaña acaban de anunciar al país que reconocen la victoria bolivariana. Eso es un paso muy importante en la construcción de la paz en Venezuela, de la convivencia de todos nosotros. que evidentemente ven en Chávez una especie de usina generadora de proyectos, de ideas de carácter regional, que no son del agrado de los poderes dominantes. Su nueva reelección fue vista con mucha preocupación por esos sectores. Venezuela es una gran aliada de la Argentina, que permiten avanzar en el proceso de construcción de una unidad política en América Latina, la UNASUR. Una actitud que se repite, no es de Bullrich, es del gobierno de Macri. Cuando hay un problema, los funcionarios encuentran un lugar que es ser parte del problema y no de la solución. Me parece, la verdad, muy malo para la política que te tenga que citar la justicia sentarte a dialogar con actores de un conflicto. Corrientes fue pionera porque nosotros sacamos a la luz este estilo de hacer dinero de parte de algunos juicios utilizando a la justicia de Corrientes, que no es la única porque todo el país está haciendo esta práctica. Hubo una de situaciones irregulares y cuasi mafiosas. En mi experiencia fiscal nunca he visto un maniobrar así utilizando la justicia de la provincia para causar un daño al erario nacional en forma gigantesca y también a la provincia. También se resiste la iglesia a los distintos tipos de uniones o de familias. Este Código Civil toma todos los subsistemas legales creados acompañando los cambios culturales de la Argentina por leyes especiales. Muchísimas mujeres en posadas donde hubo intenso debate. Cada una de nosotras pudo hacer oír su voz en vez de ser contada por otras. La maniobra fue preseñada por el multimedio, descalificando en una campaña virulenta a un concurso transparente, descalificando a los consejeros del oficialismo, y por otro lado, ¿no es cierto?, esa cortina de humo permitió realizarla. Quiere decir que las dos patas de la maniobra son el poder de fuego que tiene mediático el multimedio por un lado, y parte de la corporación judicial, donde deposita su última reserva para burlar la voluntad popular y una norma legal consagrada correctamente. El fallo de la Corte es claro y terminante. No hay más medida cautelar desde el 7 de diciembre, por lo tanto la situación se retrotrae a la fecha de imposición de la ley y por ello el plazo del año para la adecuación está sobradamente vencido. Y este hombre, el veto habilitó a los grupos ultracatólicos y después al dar los datos facilitó todas las presentaciones, los escraches que se le han hecho en la casa a esta mujer. Simplemente repite el mismo discurso que vienen declamando las personas y organizaciones antiderechos desde hace años y que la Corte se ocupó de rebatir uno por uno en sus argumentos. Por eso mismo esta jueza está siendo denunciada en el Consejo de la Magistratura. Tenía una cosita. Acá me dice que cierre la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? ¿Quién es la actriz más destacada del momento en televisión? Empecé a estudiar teatro, pero nada más que para un entretenimiento, para un gusto propio. Nunca jamás pensé ser profesional de esto ni trabajar profesionalmente. No, lo vi inclusive a Alberto que se puso un poco colorado. No, Raquel, le gusta el tango, a mí me gusta. No, es un fanático del tango. Ah, yo también. Raquel, ¿me permite que le haga un regalo? Pero, pues, ¿de qué se trata? Elija un tango, mi querida. Elija un tango y en un rato lo pasamos. Ah, un tango, ¿qué? ¿Cantado? Sorpréndame. Ma escuela alta, trajo y anotas y viaje en la internet. Fui Toflama. Es bien. Estaba diciendo, bueno, que estamos muy emocionados, contentos, porque este medio de comunicación permite hacer escuchar nuestra voz. Y nuestra radio se llama FM Topac 87.9, que significa nuestra voz. Una semana en Mañana Más. Ah, bueno, resumen de la semana. Gracias a Paula Nicolini. Hola, yo soy Arturo Sandoval. Suelo venir aquí a tocar algunos instrumentos. Y me parece un buen momento para escuchar algunos de los mensajes que nos estuvieron dejando ustedes al 4999-8700. Aló. Hola, buen día. Habla Mario de Abasto. No sé si han comentado, porque me cuesta mucho escuchar acá, que han asesinado a otro campesino, el avance de la soja, la sojización, el glifosato, esta desgracia que tenemos acá en nuestro país, que la economía está basada en el monocultivo, con todos los perjuicios. Encima causa muerte por sí. Magallanes, en el horóscopo maya, seguro sos gorila, escribe Jorge Alberto. Sí, pero de fuego, por la pasión que le pongo al periodismo libertario e independiente. Pero usted no es periodista. Pero, bah, está bien. Hablando de libertad, Magallanes, le quiero hacer una consulta más. ¿Cómo le fue a este colega suyo que estaba ahí perdido por Palermo y qué sé yo? No, secuestrado en Venezuela, me dice usted. No, no, uno que estaba arriba de los árboles. ¡Cállese la boca, pobre monito! Bueno, ya está en el zoológico, ahora lo voy a ir a ver. Gracias, Magallanes, ¿eh? Galende, sos muy lindo en todo sentido, lo escribe Alejandra en nuestro Facebook. Gracias, gracias. ¿Otro más? Escucha esto. Hoy es el día del huevo, ¿del derecho o del izquierdo? Pregunta Mariana. Extraordinario, por favor. No digan esa cosa. ¿Pero qué cosa? ¿Cómo? Clarelli, no puede leer esos mensajes en el programa. No comimos los muffins huevos. Hoy es el último día, ¿no? No comimos huevos fritos arriba. ¿Quién se comió los muffins huevos, los huevos? Perdón, me están confundiendo. Haceme el favor. Si pensás que ya tenés toda la info... Espera, todavía no escuchaste Ronda de Noticias. El jueves a las 4:30 de la mañana entró la policía al normal 4, que se encuentra tomado por sus estudiantes. Los interrogó y los apuntó con un arma. Esta información no llegó aquí a Mañana Más a través de nuestros oyentes, de Analía Rodríguez especialmente, y fue difundida por Radio Sur FM 88.3, www.radiosur.org.ar, una radio comunitaria. Mirá la importancia que tienen, que nos cuentan justamente que Yasmín, del Centro de Estudiantes del Normal 4, turno mañana, y el Liceo número 2, turno tarde. José María Moreno y Rivadavia. Exactamente, en la avenida Rivadavia, explicó la situación que vivieron en la noche del miércoles, la madrugada del jueves, y aseguró que la policía entró saltando el portón. Yasmín explicó también que los efectivos pertenecen a la comisaría de la calle Muñiz y expresó su indignación por el abuso de haber recibido una supuesta orden judicial que nunca les mostraron. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por esta información, Analía Rodríguez, y como dije, a Radio Sur FM 88.3. La Embajada de México en Buenos Aires y el programa de Radio Con X de México presenta el séptimo concurso de calaveritas, titulado en este caso El Muerto a la Sepultura y El Vivo a la Travesura. Pero, pues, mano, mira. Este, de tema libre en este caso, aunque la ofrenda de este año estará dedicada al escritor mexicano Carlos Fuentes y al dibujante y humorista argentino Caloi. Los tres mejores trabajos recibirán premios para ir a comer en restaurantes mexicanos en Buenos Aires, productos y bebidas mexicanas. ¿Qué es una calaverita? A ver, ¿qué es? Es un verso sencillo, coplas en verso, cuartetas en general de tono burlón y pícaro, como por ejemplo, es una ley bien tirana y no hay quien la haga variar, que toda la raza humana al panteón ha de ir a dar. O sea, si tú puedes entonces escribir una de estas cuartetas, puedes concursar en el concurso de calaveritas. Puedes escribir a concursodecalaveritas@gmail.com o por correo lo mandas a nuestra embajada, la Embajada de México en Buenos Aires, en Arcos 1650, 1426 es el código postal, hasta el 26 de octubre. ¡Pruébenle! Canancho lo bigote, claro. Los 12 de octubre son una fecha simbólica para la Argentina, porque todos los 12 de octubre hasta 1983 asumían los presidentes de la nación. Mitre, Avellaneda y Roca asumieron 12 de octubre, Hipólito Yrigoyen asumió el 12 de octubre, y la última vez que un presidente asumió un 12 de octubre fue Juan Domingo Perón, hace exactamente 40 años, el 12 de octubre de 1972. Así que es una fecha que se recuerda, es una fecha institucional para la Argentina, Del 73, perdón. El año que viene se van a cumplir 40 años. Como estoy enganchado con el retorno. Claro. Atrasé un 72, año. Estoy en el 72. El 12 de octubre de 1973, digo, fue la última vez que se utilizó esta fecha clave como asunción de los presidentes de la nación. Como todos ustedes saben, después pasó al 10 de diciembre, que es el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Un destacado debut tuvo Pablo Prigioni, integrante de la generación dorada del básquetbol argentino, que en esta temporada va a jugar con la camiseta de New York Knicks en el primer partido de pretemporada. Su equipo ganó 108-101 y tuvo un partido importantísimo. El base, además de ser el primero, anotó 14 puntos, dio 4 asistencias y tuvo 2 robos en esta nueva etapa que va a tener Pablo Prigioni como basquetbolista. ¿Lo denunciaron? Pero ¿por qué? Es así, hay que robar. El que más roba, más cotiza en básquetbol. Ah. Es así, es importantísimo en básquetbol, Lucho. Más. Recordarles a todos que con las uñas bien cortitas tienen que vivir el próximo fin de semana porque va a estar hermoso el sábado y el domingo. Para el sábado la mínima va a ser de 13, la máxima de 23. Para el domingo la mínima 14, máxima de 24. Los dos días el cielo parcialmente nublado, así que va a ser un lindo fin de semana para todos los que tengan planes al aire libre. También tenemos ya los ganadores para ir a ver la película Luces Rojas. Dos ganadores de Facebook, Andrés Lombardi, DNI 268, y Eva Mancavelli, DNI 864. La yapa, los dos ganadores de nuestra línea de oyentes, Emilce Martínez, DNI 716, y Ana Paolini, DNI 504. Felicitaciones a ellos, pueden pasar a retirar sus entradas a partir de ahora por aquí, por Maipú 555. Hace un ratito les contaba la situación que se está viviendo en el Consejo de la Magistratura y lo que está pasando con el juzgado que tiene que finalmente fallar sobre la medida cautelar o sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales. Para este cargo había sido asignado Tetamanti. Bueno, sale Tetamanti y entra Torti. Así es la información, porque fue designado en el día de ayer por la Cámara Civil y Comercial Federal, Torti como reemplazante de Tetamanti, a pesar de que los consejeros opositores no dieron su presencia, en el Consejo de la Magistratura, como para que se pueda nombrar normalmente al juez que tiene que ocupar este juzgado, que por cierto, insisto, es importante. Dijo el ministro de Justicia: creemos que hay que recusar a un juez que ya preopinó en la causa Fivertel a favor del Grupo Clarín. Esto es un derecho que tiene cualquier justiciable, de recusar a un juez que ya dio una opinión clara a favor de una de las partes. Estamos hablando de que el Estado Nacional va a recusar a Torti. Primero recusó a Tetamanti, ahora lo recusa a Torti. Vamos a ver cómo sigue la semana que viene, obviamente con un tema que es muy sensible. Gracias a vos, Néstor. Gracias. Pará, no me des, ¿no ves? Gracias, gracias. Pará, abrí esa salida. Gracias, gracias, gracias. No se emocione. Quiero agradecer a quien corresponda. Pará, y a nosotros dos. Bueno, pero yo sé que Dios. Sería feo. Por entrar al mar, por la parte más honda. Una sorda. Tiempo al tiempo, al tiempo. Pará, Santiago. Cada huella irá encontrando. Un abrazo, no te molestes, es un beso nada más. Bueno. Cada beso deteniendo un momento. Vení, claro, la emoción, sí. Ya sé mismo. Matando una pena. Yo quiero dar la noticia. Yo quiero gritar que me quieres a los cuatro.